Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, desde Estudio Landa 1 en A Coruña, en Galicia, os habla Víctor Fernández. Y hoy nos convertiremos en una rana muy trabajadora con el análisis de Kero Blaster, un juego estilo retro bastante curioso. En la segunda parte del programa, nuevamente nos sumergimos en la nostalgia con el retroanálisis. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas. Vuelve el retroanálisis. Y además lo hace con lo que yo creo que es un puto juegazo. Contra 3 de Alien Wars para Super Nintendo. Hoy por la tarde lo he estado recordando, jugando unas partidas. Y la verdad es que me ha costado. Luego comento más sobre esto. A mi izquierda, señor Jorge. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues yo hoy vengo a hablaros de Kero Blaster, un juego bastante interesante. Y que además tiene ese aire retro que le va a dar hoy al programa, pues eso, ese aspecto retro, hablando también del Contra y todo esto. Y ya veréis. Hoy no contamos con Gaspar, no ha podido venir, pero sí que tenemos a nuestro peludo amigo, el Mono Cazoide. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, yo hoy no voy a aportar nada. Ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a empezar. Hoy estamos todos bastante motivados con Kero Blaster. Bueno, sí. Sobre todo Oscar. No, en serio, se nos metió ahí unas declaraciones durísimas de David, que estaba viendo un spoiler del Juego de Tronos, ¿verdad, David? Bueno, yo vertí a mis compañeros de que pero me con lo que llegó a entrar eso en... Sí, entró un poquito. Un poco, sí. Entró un poco la puntita. En todo caso, lo que sí que tenemos es encuesta, Jorge. Efectivamente, encuesta. Y bueno, la semana pasada en el programa sobre Mafia 3 os preguntábamos qué juego o saga mafiosa os gusta más. Si teníamos la saga Mafia, Scarface, El Padrino, la saga Hotline Miami, Sleeping Dogs, GTA Vice City, teníamos la opción otro. Y por último, al Mono Cazoide le gusta recoger los fardos de coca repartidos por el mapa. Fue la sensación eso, ¿eh? Hay que decirlo. De hecho, Jorge, antes de que digas los resultados, tengo que dejar muy claro. Hoy tuvimos un comentario por Twitter de una persona que no pudo votar y dijo que lo dejáramos claro, ¿no? El usuario de Twitter, Top Juan Vargas, comentó: espero que se sepa mi voto. Mi voto es para el mono cazoide recogiendo coca. Quiero que quede, bueno, decía que quería que se supiera, así que sepas, Juan Vargas, que todo el mundo sabe que has votado por los fardos de coca de mono cazoide. Y bueno, en último lugar de las votaciones, hay un empate con un 0% de los votos que nadie ha votado a estos juegos, que son la saga Mafia, Scarface, la saga Hotline Miami y otro. ¿Quién no votó a Scarface o Oscar, tío? Nadie. Sí, pero ya verás. Es muy grave, lo de Hotline Miami. Pero bueno, Hotline Miami... A ver, claro, lo de Mafia si era Mafia solo rusa. Si nos ceñimos solo a Mafia, hay otros juegos que tratan el tema de la Mafia de una manera más amplia. Entonces puedo entenderlo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Mafia, ¿no? En Mafia 1, tratan la Mafia desde ese aspecto casi el romanticismo, ¿no? Ese aspecto de esa Mafia, ¿cómo decirlo? Que tienen vida también, que son seres humanos, ¿no? La mafia buena, ¿no? Que son cabrones, pero que son seres humanos también y que tienen sus motivaciones y tal. Pero en Hotline Miami no, son todos unos hijos de puta que merecen morir y hay que matarlos. Es así, o sea, las cosas como son, ¿no? Bueno, en tercer lugar, no, en cuarto, el juego de El Padrino con un 8% de los votos. En tercer lugar... Al mono cazoide le gusta recoger los fardos de coca repartidos por el mapa con un 17%. Mono cazoide que se lleva otro bronce. Durísimo para el mono después de, bueno, de una semana, la semana anterior, que no tuvo mucho éxito. Duros momentos para el mono cazoide, sin ninguna duda. Sin duda. En segundo lugar, Sleeping 2 con un 33%. Y en primer lugar, con un 42% de los votos, GTA Vice City. Juego... favorito sobre Mafia de todos los tiempos. ¿Y el según tuyo, nuestra el mío audiencia? A mí de esta lista me gustaron mucho Scarface y por supuesto GTA Vice City, que es mi GTA favorito y uno de los mejores juegos que he jugado nunca, así que bien. ¿Tu GTA favorito ever? Sí, por siempre. Ojalá hicieran un remake de este juego y se dejaran de polladas de lo que están haciendo ahora. Bueno, y para la encuesta de esta semana, aprovechando que es el evento de la BlizzCon, os preguntamos ¿qué os han parecido los anuncios que han anunciado hasta el momento en la BlizzCon. Y tenemos: han estado bien, no ha sido nada del otro mundo, esperaba bastante más, y por último, el mono cazoide está jugando a Diablo 2. Yo creo que esta semana lo va a petar el mono cazoide. Bueno, ya veremos. Esperemos que sí, por el bien del mono y por nuestro bien, que tenemos que aguantarle. A ver, el mono, yo no digo nada, pero está enfadado. Va siempre a su bola. Pero yo te voy normal. A decir, está en capilla, en las encuestas. O sea, yo creo que se va a descolgar. No, ¿qué va? Está en capilla. Muchas veces él se va a una esquina, se va a hacer sus cosas y después vuelve con fuerzas renovadas. No, lo que yo me pregunto, David, y te lo digo porque tú lo tienes por aquí por casa, por semana y tal, ¿qué clase de mono es el mono cazoide? ¿Es un mono de esos que tiran sus propias heces contra las paredes y tal? ¿O es un mono ya más civilizado? Más no. De que ya te coge el plátano de la mano y no se porta mal, no es agresivo. Mono titi. No, yo es que le doy plátanos con burundanga. Y se queda tranquilo allá. Lo drogo. ¿Drogas al mono? Sí. Me da bastante asco. Yo prefiero un rinoceronte como mascota, pero no puede ser. A ver, yo el problema es que al mono cazoide no lo puedo tener en casa. Ya sabéis por qué. Yo tengo un odio irracional a los monos. Yo también, pero no sé por qué está conmigo. Podría estar con Gaspar. Bueno, vamos a irnos ya con la actualidad. Así que noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar hablando de un juego que hacía mucho tiempo que no hablábamos de él. Un juego que ha pasado desapercibido para muchos, pero que a nosotros nos ha llamado la atención, que se llama Routine. Routine, juego de ciencia ficción, de terror, en el que nuestro protagonista pues está en una base lunar y en esa base, que está abandonada, pues hay robots. Hay robots terribles que podrían masacrarnos, ¿no? No han dado muchos detalles sobre el juego, pero lo que sí han mostrado esta semana es un nuevo tráiler y además la fecha de lanzamiento. Fecha de lanzamiento que será marzo de 2017. No dicen el día exacto, pero bueno, sabemos que saldrá fijo el año que viene. Este juego, que está siendo desarrollado por Lunar Software, que es un estudio de cuatro personas. Un estudio de cuatro personas que está haciendo un juego de una factura muy buena. Parece triple A el juego. Seguramente, a ver, siendo cuatro personas, esto podemos asumir que va a ser un juego corto. Un juego corto, esperamos que intenso, pero es así. Estos juegos con un estudio pequeño, pues tiene que ser así. En cualquier caso, es un juego que ya lo habían anunciado hace un par de años y llamó mucho la atención, ¿no? Porque se veía que el tío estaba en una base, iba por pasillos y tal, y había un robot allí, escuchaba sonidos robóticos y como que se iba acercando, ¿no? Y además la estética es tal cual como se imaginaba en los años 70 el futuro, ¿no? Es ese rollo. Es que de con hecho pantallas de tubo también y estas cosas. Salvando las distancias, las capturas, si quitáramos al personaje, al muñeco de la captura, escenarios y todo, se parece o tiene ese aire de Alien Isolation que mola bastante. Sí, y de hecho, bueno, este juego, yo no sé si fue anunciado a la vez o tal, pero tiene bastante tiempo de desarrollo, ¿eh? O sea, tampoco penséis que es una copia o tal. Seguramente coja cosas de Alien Isolation, se inspire, ¿no? Pero yo creo que se inspira más en Amnesia que en ningún otro juego. Exacto. Más que nada porque este juego, ya os digo, cuando se anunció Alien Isolation, este juego ya estaba en desarrollo. ¿Por qué no rescatas un viejo concepto landiano de hacer su Mikami? Un Shinji Mikami. Sí, bueno, a ver, se hicieron un Mikami de Amnesia, eso está clarísimo. Bueno, pero Amnesia por supuesto, pero Alien Isolation también sentó cátedra. De hecho, con Alien Isolation ha habido varios juegos de temática espacial que siguen un poco esa dirección. Bueno, en cualquier caso, hay que estar atentos a este juego porque, ya os digo, tiene muy buena factura. No se sabe demasiado sobre su trama y tal, y la verdad es que promete ser bastante interesante. Oye, David, tú lo pillas seguro, ¿verdad? Sí, yo creo que hijo de terror me interesa. Es tu género ese. Sí, claramente. Es que me interesa. Y lo que he visto sobre él tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me importa tres cojones que lo haya hecho uno o dos millones. Me da exactamente igual eso. Bueno, y vamos a seguir y vamos a hablar de Double Fine. Es una compañía que a mí personalmente me gusta mucho, que al parecer va a publicar un nuevo juego independiente del estudio Foam Sword Games, que se llama Knights and Bikes. Es una aventura cooperativa y la verdad es que tiene un aspecto muy interesante. En este juego, bueno, nos cuenta la historia de Nisa y de Milsa, que son dos niños, un niño y una niña, creo. Fans de las leyendas medievales y también fans de los videojuegos, ¿no? Y están en su pueblo. Y parece ser que su pueblo, pues, por razones que nos explicarán, que de momento no las han explicado, se ve amenazado, ¿no? Se ve amenazado por un mal y ellos tendrán que vivir una aventura para salvar a su pueblo. El caso es que, bueno, este juego visualmente tiene un apartado artístico muy, muy interesante, ¿no? Y el tráiler es muy llamativo. Es un tráiler que sacaron esta semana. El apartado artístico es muy similar a los juegos que viene haciendo últimamente Double Fine, así como pintado, con mucha textura y tal. Y lo curioso es que el juego te promete que con cosas muy convencionales, ¿no? Los niños luchan contra el mal. O, por ejemplo, utiliza los videojuegos, que es una cosa que no llegué a entender muy bien, para luchar contra el mal, ¿no? Tienen un videojuego, que además el videojuego es muy, muy vistoso de ver, ¿no? Porque es un fondo negro y son todos vectores. Y ves como caballeros medievales pegándose, ¿no? Y tal, y son vectores, ¿no? No sé, tiene una pinta muy interesante. Y además, bueno, se le veía que tenía muy buena factura, muy buena banda sonora y tal. Así que yo creo que es por esto que Double Fine se fijó en este proyecto. Porque además se parece mucho estéticamente a los juegos de Double Fine. Y la verdad es que a mí me lo vendieron. Con este tráiler, la verdad, me llamó mucho la atención. Ya os digo, no se sabe mucho. Lo único que sabemos es que va a salir en 2017, en abril, para PC, Mac, Linux y también tendrá versión para PlayStation 4. Xbox no han comentado aún, así que bueno, se deduce que de momento nada. Pero bueno, ya os digo, echadle un ojo al tráiler porque este juego, Knights and Bikes, o sea, caballeros y bicis, tiene un aspecto muy bueno y además cierto toque nostálgico, ¿no? De pues, los chavales ahí en el pueblo que salen con sus bicis muy, pues no sé, como ET y cosas así. Muy de los 80. Sí, muy de los 80, exactamente. Échale un ojo. Bueno, y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Steam, porque esta semana han limitado el uso de imágenes promocionales en su tienda. Esto es una noticia bastante interesante, os la explico ahora, pero quedaos con el tema porque yo creo que mucha gente debería, muchas empresas, muchas páginas de venta online deberían imitar esta nueva política. Bueno, como sabéis, muchos juegos de Steam vienen publicitados con imágenes, ¿no? Imágenes que van rotando cuando estamos en la tienda, y muchas de estas imágenes a veces son pues capturas de una CGI o de concept art o incluso imágenes retocadas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, yo no sé si Crysis se sigue vendiendo en Steam, pero en Crysis se veían imágenes retocadas, no eran imágenes in-game reales. Bueno, pues Valve ha prohibido utilizar imágenes que no sean del gameplay del juego, que no sean del propio juego, porque quieren evitar la publicidad engañosa. Mucha gente comenta que esto se podría deber al fracaso de No Man's Sky, que podría algo, tener algo que ver, porque ya sabéis que recibió una demanda colectiva por publicidad engañosa. Yo no estoy seguro de si es por eso, pero lo cierto es que sí que es verdad que, joder, la verdad es que es una buena medida, porque así por lo menos la gente cuando va a comprar el juego, las imágenes que ve son del juego, ¿no? Entonces Ubisoft no podrá vender más juegos. No, está claro, porque todas las de Assassin's Creed son todas lavadas. No, y pero digo una cosa, no solo imágenes lavadas, sino que nos pasa, y yo estoy hasta las pelotas de que pase eso, que entras en la página de un juego en Steam y las únicas imágenes que salen son artwork. O CGI. Decir, o CGI. Artwork o imágenes de la CGI. Y dices, pero qué cojones, quiero ver el juego, ¿cómo se ve este juego? O sea, ¿qué ves? ¿Es en primera persona? ¿Es en tercera persona? ¿Cómo es el juego? Explícame, ¿qué sale aquí? Me parece de puta madre esta medida. Me parece que todas las tiendas digitales de juegos deberían hacer esto, exactamente. Claramente. Y evitaríamos un montonazo de mierda, seguro. Sí, porque aparte, bueno, ya es que quizá Steam se vio motivada por el tema de las devoluciones, ¿no? Ya sabéis que desde hace un tiempo Steam acepta devoluciones y seguro que hay mucha gente que compra juegos motivado, y esto es así. Bueno, pues los que ya sabemos un poco de qué va el tema, sabemos que no podemos fiarnos al 100% de estas imágenes promocionales, pero hay mucha gente que evidentemente sí que se fía, y es muy probable, creo yo, que mucha gente devuelva juegos pues sintiendo que ha comprado algo que no es lo que quería, ¿no? Entonces yo lo veo genial. Porque de esta manera, cuanto más claro esté cómo es el producto antes de comprarlo, cuanto más claro te lo dejen, pues mayor calidad de vida vas a tener como comprador, ¿no? Menos veces te vas a sentir estafado y todo esto. Entonces, genial. Y bueno, poco más de esta noticia. Vamos al siguiente. Y vamos a hablar de Nintendo, porque... Oscar, despierta. Que... Oscar, despierta. Nintendo, tío. Estoy despierto. A partir de ahora, está casi obligado a hablar de Switch cada vez que hay un mínimo de noticias, ¿no? Que es lo que tiene consola nueva. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Jorge. Estamos a noviembre, ¿vale? Sale ahora la Mini NES. Diciembre es un mes de lanzamientos relativamente jugosos para 3DS. Enero va a ser el momento de noticias de Switch. Oscar, para ti la puta fiesta este final de año y principio de que viene. Pues enero es un mes brutal. Para mí, por lo menos, porque sale David, el día 20 Resident Evil 7. 20 y pico, no se me acuerda. A mediados. Cuando salga ese juego, ya no voy a poder quedar contigo hasta que te lo acabes, ¿verdad? De hecho, yo voy a dejar un pastizal en ese juego. Brutal. Las VR solo las compro por Resident Evil 7. Mira, a mediados sale Persona 5, si no recuerdo mal. Y también sale el Tales of Berseria. Y aún encima el día 13, creo que era, sale toda la avalancha de lo que esperamos sean novedades de Switch. Y más algún lanzamiento que ahora mismo no recuerdo y que también sale en enero. Yo creo que enero es un mes cojonudo. Mucho mejor que los últimos... enero de otros años. Uf, brutal. Yo es que enero entero lo tengo marcado en el calendario, pero a fuego. Ahorrase todo el año para enero, ¿no? Sí, también para marzo. Bueno, vamos con la noticia en sí. Vamos a hablar un poco de novedades que se han comentado. No son novedades de excesivo peso, pero sí que hay ciertas reflexiones que es importante que comentemos. Porque Tatsumi Kimishima, presidente de Industrias de Nintendo, pues ha comentado en una entrevista algunos detalles sobre varias cosas. Sobre, primero, el tema del público objetivo de la consola, ¿no? Y también sobre que Nintendo Switch no va a perder dinero con cada consola vendida. Y esto es importante, porque ya sabéis que Nintendo en el pasado pues lanzó algunas consolas donde sí perdía dinero con cada consola vendida. Era una especie de apuesta de futuro, ¿no? Al principio. Pues, vamos, yo creo que eso solo pasó con Wii U. Bueno, pero yo creo que pasó con más. Yo creo que pasó con más. A mí me da que no. Desde luego con 64, GameCube o Wii, ¿no? Que Nintendo perdiera dinero con cada consola vendida. Yo creo que su política siempre, incluso con Virtual Boy, siempre ha sido, sí, de ganar pasta con las consolas vendidas. No tiene esa estrategia de vender por debajo del coste de producción. Bueno, en cualquier caso, sí que esto nos puede dar una pista, ¿no? De un precio aproximado si nos ponemos un poco quisquillosos. Nos podría decir, bueno, pues no va a ser una consola excesivamente barata, aunque esperamos que tenga un precio competitivo. En cualquier caso, también comentó el tema del público objetivo, porque ya sabéis que cuando salió el anuncio, pues una cosa, un detalle que nos hemos fijado del anuncio es que no se ven niños, ¿no? Como es habitual en las portátiles de Nintendo, el público habitual. Y que parece que el anuncio va orientado a gente, pues, de nuestra quinta, de entre 25 y 35 años. Más o menos, ese es el público objetivo al que va dirigido ese anuncio. Entonces, Oscar ya no está en ese punto. Ya no llego. Por poco. Oscar. Tengo 24, así que no llego. Vete de Nintendo, Oscar. Es verdad, el tráiler, de hecho, ni había sillones blancos, ni familias felices, ni niños, ni ancianos jugando con niños. No. Exacto. Sé. Bueno, pues dijo lo siguiente sobre este tema. Como su propio nombre indica, estamos haciendo muchos cambios, pero no tenemos interés en cambiar a nuestros clientes. No tenemos intención de ir solo detrás de un grupo de cierta edad. Dependiendo del tipo de software que salga, las familias y niños podrán jugarlos también. Los títulos que enseñamos son juegos para gente que comprende rápidamente los juegos, pero queremos que las familias y los niños comprendan la consola experimentándola. Nuestra filosofía es que queremos incrementar el número de jugadores de todas las edades y no vamos a cambiar eso, así que no tenemos intención de limitarnos únicamente a los jugadores habituales. Pero para comunicar nuestra idea, cuando piensas sobre quién la entenderá primero, naturalmente serán aquellos que realmente comprenden los juegos. Para comunicar eso lo más rápidamente posible, nos centramos en ese público para el anuncio. Es decir, Kimishima viene diciendo que el anuncio iba dedicado, pues, a ese segmento de edad de jugadores habituales porque les parecía más fácil comunicar la idea de lo que es la consola a ese público, que es el público, pues, el público fan, el público que sigue a Nintendo siempre y tal, y que creen que es el primero en donde debe calar la idea para evitar, pues, los problemas que tuvieron en el pasado con otras consolas que no supieron explicarse. Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que comenta es que cuando salga la consola, ellos se encargarán de promocionarla también en otros segmentos de edades, claro. Bien, yo creo que la traducción final es: nos hemos metido el hostiazo con Wii U. No hemos perdido a ese público y nos conviene retener a nuestro público fiel y al público habitual de videojuegos. O sea, es clarísimo eso. El móvil ha ganado. Pero a ver, yo, sinceramente, este tipo de cosas no te garantizan absolutamente nada. Es decir, que no salgan niños en el anuncio de la consola no quiere decir, claro, que no voy a comprar niños, pero claro que no. Y viceversa. Es decir, ese tipo de mensajes subliminales no surten efecto. Es decir, habrá niños jugando a Switch, habrá viejos jugando con niños y no, todo ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo contigo, David. Yo creo que sí que surte efecto. De hecho, si no existiría el marketing. Pero, no sé, Víctor, es decir, yo es que no lo veo, sinceramente. Pero no es al final, el sitio de una consola no se trata de cómo se quiere llegar a la gente, sino de, es una mezcla de, pues sí, de que se venda bien. Que se venda bien, ojo. Que quede claro el tipo de consola que es. No me refiero a qué público aparezca en el anuncio de origen. Claro, de no, Switch. Si al final lo que vende la consola y a quién se la vende son los juegos. Es decir, yo creo que es una tontería no pensar en esto. Es cierto que el marketing ayuda, y si es un marketing agresivo, que yo creo que necesita Nintendo un marketing agresivo para vender la consola, apoyada, obviamente, un buen catálogo, sobre todo de salida, para que empiece ya calando fuerte. Exacto. Yo creo que es un conjunto de factores. Marketing ayuda, pero lo que realmente te va a dar las ventas son que tengas un buen catálogo. Ni siquiera necesitas una potencia de la hostia. Yo solo te digo, Oscar, que yo creo que Sega hace lo que Nintendo don't. Ya, pues mira quién fue el marketing de Sega en su día. ¿Y dónde está Sega? Hostia, pues fue fenomenal, ¿eh? Fue fenomenal. En esa época, con Mega Drive. Mega Drive está ganando a Nintendo. Sí, ¿en qué? Y lo hizo en ventas de consolas. Y lo hizo a base de perreo. Pero Super Nintendo vendió más que Mega Drive. Al final, sí. Pero en Estados Unidos, durante una época, Mega Drive arrasó. En esa época tenía 3/4 del segmento de mercado. Sega, ¿eh? Pero 3/4 lo tendría cuando Super Nintendo aún no había salido. No. Estaba en las dos consolas. ¿Os acordáis de este famoso anuncio en el que se veía el Sonic y el Super Mario World? Y se veían... y entonces el tío te venía diciendo que el Sonic era mucho más rápido, sí, y que mira cuántos colores y todo esto. En esa época, esa época fue la puta fiesta de Sega. Luego Sega... con los inventos de 32X, toda esta mierda, se fue a la mierda. Mientras que la Super Nintendo aguantó. Yo creo que Sega se fue antes a la mierda cuando las grandes compañías empezaron a sacar los juegos, sobre todo, mayor cantidad para tanto Capcom como Square Enix y todo. Bueno, perdón, Squaresoft y todas estas, Enix, para Super Nintendo. Y al final lo que decidió fue el catálogo de juegos. Hombre, por supuesto. Eso es lo que va a definir lo demás. A ver, yo estoy de acuerdo en una cosa. Es cierto que lo que va a vender a consolas son los juegos. Al fin y al cabo son las compañías que hacen los juegos los que tienen la obligación de hacer el marketing para vender el juego. ¿Qué pasa? Que el enfoque de la compañía que lanza el juego es muy importante. ¿Para quién lo es? ¿Para quién? Para las compañías que desarrollan juegos. Si tú sabes que Nintendo está enfocando a un público determinado tu consola, tú vas a desarrollar juegos en base a ese público. Por haceros una idea, los juegos con micropagos, el micropago entre móvil, en móvil, en iOS y en Android, funciona mejor siempre en iOS que en Android. Porque el usuario habitual de productos Apple parece ser que está más dispuesto a hacer microtransacciones. Entonces, muchas veces hay juegos que salen exclusivamente para una u otra plataforma en base a este concepto. Y esto es una tónica en absolutamente todo el mercado. Entonces, bueno, pues yo creo que será un poco responsabilidad, por supuesto, de las compañías enfocar el producto y todo eso, pero Nintendo tendrá que hacer un esfuerzo para explicarle su producto a esos segmentos de mercado a los que no iba dirigido ese spot, ¿no? Claro, yo creo que debemos enfocar el tema en que ahora mismo no existe catálogo. Lo único que existe es ese anuncio. La gente que va a comprar la consola, es decir... Nintendo está intentando venderle la consola a ese segmento de mercado que se ha sentido en parte decepcionado por las políticas de Nintendo, porque ciertamente Nintendo ha perdido a ese tipo de jugadores en gran medida. Por eso Wii U no triunfó, porque esos jugadores se han ido a la competencia. El caso es que también es lo que dice Víctor, ¿no? Las compañías terceras que vayan a desarrollar pues tienen que entender a qué público van a desarrollar su producto, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de que salga, cuando empieza a tener catálogo, cuando tal, Nintendo se esforzará en vendérsela a todos los públicos. Y el propio catálogo dirá lo que no dicen los anuncios. Dirá cómo es la consola. ¿Para qué público va dirigido? Pues dependiendo de sus juegos. Yo creo que, en ese sentido, yo creo que Nintendo está haciendo bien las cosas. Es decir, y dejando claro pues que primero le interesan estos jugadores, pero eso no significa que solo vaya a ser dirigida a estos jugadores. Sinceramente, yo creo que aún no han empezado a vender el Switch. Yo creo que ha mostrado este vídeo hace poco por la necesidad de que sí que se empezara a hablar del producto, pero ellos realmente van a empezar a vender el producto el día 13 de enero. ¿Por qué? Porque el día 13 de enero van a empezar a decir los juegos que van a salir el día de salida con la consola y van a dar los detalles importantes de dicha consola. ¿Qué es eso, Oscar? Yo creo que el vídeo presentación es un vídeo muy poco comercial. Pero, pues por muy eso. Sí, yo pienso lo mismo. Simplemente por la necesidad. No, porque a mí también, ¿eh? Yo creo que es la necesidad que tenía Nintendo desde el día que se presentó hasta el día que presenten todo el aluvión de novedades, que sea comidilla, que esté en boca de todos en el mundillo y que se siga hablando durante esos dos meses y pico de Nintendo Switch, simplemente para abrir boca, y el día 13 de enero soltarlo todo y ya entonces ahí sí empezar a hablar fuerte y empezar con la campaña de marketing. ¿Y qué crees que... pienso yo, que se hablaría más tal cual ha sido ahora, que nosotros en el anuncio vemos a gente pues de nuestra edad, tal, que en el anuncio vemos juegos como concepto, ¿no? Pero vemos juegos que son juegos que nosotros jugamos, pues por ejemplo Skyrim o tal, o ver en el anuncio a niños jugando a Pokémon, por ejemplo. Yo creo que ¿entiendes? De esas cosas solo hablamos en determinados... Me refiero... Jorge, yo el vídeo que vimos, yo creo que es un vídeo dirigido a gente como nosotros. Claro. Que ya estamos al mundillo, que vemos cada día cosas, que ya estamos pues acostumbrados. Por eso, David, somos perros viejos. Es por eso, nos están vendiendo a nosotros. No. Para, bueno, sí. Para que entendamos sí, la idea... No, para que entendamos la idea de cómo es la consola... Conceptualmente desde, te la están mostrando. Principio. Sí, efectivamente. Para decirnos... esto no es como Wii U, ¿eh? Aquí os decimos claramente lo que es desde pero el es principio. Que es eso, yo creo que es un vídeo para prensa y no para usuario, exacto, por decirlo pues de una manera... Pero cuando Nintendo haga un vídeo y le quiere vender la consola a todo Cristo, ya verás cómo será diferente. Y a sí, yo pienso lo mismo. Niños, abuelos, está, transexuales... Pero eso que está diciendo y aparecerán muchos juegos también. Que a ellos les parecía importante que la primera toma de contacto fuera dirigida a este público porque es el que más rápido entiende de qué va el tema. Que bien, por supuesto. Por eso te digo que me parece un vídeo, Jorge, realmente poco comercial. A ti y a mí nos lo venden, pero falta, digamos, darles la consola al pueblo llano, para que me entiendas. ¿A la plebe? A la plebe, sí. Yo qué sé, vendérselo a mi hermana, a mi sobrina y a esa gente que no está tan puesta como nosotros en esto y ni tampoco sigue la actualidad, ¿no? Yo creo que es un poco la clave de que triunfe una consola o no, a fin de cuentas, ¿no? Que todo el mundo se interese por ella por igual. Bueno, y vamos con otra noticia. Tengo que deciros una cosa. Esta noticia en principio iba a ser la noticia del día, pero bueno, parece ser que a lo largo del día salió otra noticia. Sucesos que, inesperados, pues que nos parece importante y la vamos a comentar. Y voy a ser sincero con vosotros. Voy a destapar este velo. Yo diré, normalmente preparo las noticias, las dejo preparadas definitivas el viernes por la mañana. Preparadas y no vuelvo a tocar una mierda. Digo, no, así queda el tema. No lo vuelvo a tocar. Pero esta tarde salió una noticia interesante y Oscar me lo dijo, ni siquiera me había enterado. Entonces vamos a dejar esa noticia para noticias del día. Y ahora vamos a hablar de las ofertas de God of Games, porque desde ayer pues están disponibles hasta el día 13 de noviembre, y son las ofertas de otoño. Ya sabéis que God of Games es la empresa de venta de videojuegos online de CD Projekt, que tiene, bueno, tiene juegos míticos de ordenador de todos los tiempos y también tiene juegos más actuales. Bueno, pues en estas ofertas hay novedades. Bueno, en primer lugar hay juegos gratis. Si entráis hoy mismo podéis descargaros gratuitamente el Little Big Adventure 2. Este juego que, bueno, pues mira, oye, es gratis, yo no lo he jugado, si os soy sincero, pero a caballo regalado no le mires el diente, seguro que se le puede sacar partido. Pero además de eso, God of Games, que son perros viejos ya en esto de las ofertas, prácticamente montan ofertas desde que lo hace Steam o un poco más tarde, decidieron meter logros de ofertas. Ya habían metido logros en el pasado, pero que eran logros que simplemente era cuanto más gastas, más posibilidades tienes de ganar un juego gratis, ¿no? Había ciertos rangos de dinero gastado y, por ejemplo, si gastas 10 euros te damos este juego, si gastas 50 te damos este otro. Pues ahora, además del hecho de gastar dinero y conseguir, por así decirlo, puntos de experiencia en esos juegos que te regalan, o sea, para que tengas la posibilidad de conseguir esos juegos, God of Games ha establecido unos logros por el propio uso de su web o de su cliente o tal. Es decir, por el hecho de, desde hoy, meterte en la lista de deseados de tu cuenta 10 juegos, te dan puntos de experiencia. Por el hecho de darle un botón y chequear todos los días darle el botón en la web, te dan otros 100 al día, etcétera, etcétera. Entonces, puedes llegar a tener juegos solo cumpliendo logros de estos de pues hacer chorradas en la web o compartir en Facebook o chorradas así y ganar juegos gratis. Lo cual pues está bastante bien. Es una medida que crea comunidad y que crea pues tráfico en la web de Wozzle Games. Porque ya sabéis que, bueno, te pones a navegar por la web haciendo chorradas para ganar juegos gratis y de repente ves una oferta que te gusta mucho y te acabas comprando el juego. Ya sabéis que los juegos de Wozzle Games son libres de DRM. Esto quiere decir que no tienen ningún tipo de sistema anticopia y que yo, por ejemplo, puedo descargarme mi juego y prestárselo a Oscar y sin problema, ¿no? Pues nada, simplemente esto. Estas ofertas estarán hasta el día 13 y podéis encontrar juegos pues como, por ejemplo, los primeros 3 Mortal Kombat, Mortal Kombat 1, 2 y 3, en un pack, versiones para MS2 a $1.49, que eso en euros debe ser 1,20€ o algo así. Está bastante bien. Echad un ojo porque, ya os digo, podéis encontrar cosillas interesantes. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Blizzard anuncia el remake de Diablo. Un remake, amigos, que va a tener ciertas mejoras visuales, no demasiadas, simplemente pues ese más en HD, ¿no? Pero manteniendo la estética gráfica habitual, y que va a ser gratuito para la gente que tenga el Reaper of Souls. Reaper of Souls, exactamente. Bueno, además creo que va a meter el contenido extra, ¿no? Una mazmorra de 16 niveles. No, eso serían 4 bosses, el mazmorra, sí, de 16 niveles, 8 direcciones para el personaje, sí, principal. El remake este, sí, con los 16 niveles de profundidad, vale, y los 4 jefes de Diablo. Sí, y bueno, por otro lado también anunciaron una nueva clase para el Diablo 3. La clase sería Nigromante. Nigromante, que era una clase de las más famosas de Diablo 2, o si no la más famosa, porque todo Dios usaba el Nigromante, bueno, porque levantaba esqueletos y molaba mucho. Yo usaba el Paladín, que mola más que el Nigromante. Yo en mi primera partida me hice Nigromante, Oscar. Yo prácticamente de las 100 de partidas que hice, 100 eran de Nigromante. La verdad es que me molaba muchísimo ese personaje. Me dio bastante pena que lo cambiaran o lo tunearan. En aquel momento lo habían convertido en médico brujo en Diablo 3. Pero me ha hecho mucha ilusión verlo de vuelta. Y bueno, está claro que ese personaje lo voy a subir al máximo. Sí. Y cuando pueda, en 2017, que creo que es cuando sale todo este contenido gratuito. No, sale ya la próxima semana, creo. Ah, ¿qué dices? No, de si Garden aquí. Garden of Tristan. Yo en la noticia ponía 2017. No, la semana que viene. Edición gratuita la semana que viene, Garden of Tristan. Ah, pues de puta madre. La semana que viene le voy a estar dando caña ya al Reaper of Souls. Pero otra, ojo, vez. Al menos llegará, me refiero, el Diablo 1 remasterizado. No sé si también incorpora. Ah, ves. Lo del Nigromante yo creo que es en 2017. Lo leí antes. Luego lo busco, pero yo creo que es 2017. Y pero bueno, el Diablo 1 es un puntazo, ¿eh? El Diablo 1 con los gráficos de Diablo 3 pues mola muchísimo también. Bueno, pero gráficos con Diablo 3, entre comillas. Sí. Bueno, es. Mantiene el estilo retro. Realmente sí, va a tener un filtro que va a hacer el efecto pixelado, ¿no? Sí. Es lo que comentaba. Pero el estilo de juego va a ser de Diablo 3, porque. No, yo creo que sí va no a ser. Lo sé. Yo creo que, bueno, el personaje yo, está limitado. No, porque es un skill. Está limitado a 8 direcciones. Está limitado no sé, 8 eso direcciones. Realmente habrá que jugarlo para probarlo. Claro. Cuando lo juguemos, traeremos un. Yo creo un que realmente utilizan el mismo motor, sí, solo que le meten un filtro para que parezca un pre-render. Para que parezca los claro, gráficos. Es Diablo 1 adaptado a Diablo 3. Sí, porque, exacto. Sí, es sí, como sí, un mod de Diablo 3 con Diablo 1. Está bien todo. Pero este contenido gratuito. En cualquier gratuito caso, pues es gratuito y eso está genial. Y además da una oportunidad a los jugadores que amaban Diablo 1 pues para jugarlo con unos gráficos un poco diferentes y disfrutarlo también. Y además que siendo de Blizzard va a ser un producto pulido y cuidado a la perfección. Bueno, aquí pone, contará con varios filtros visuales para replicar el aspecto retro del original para que se vea pixelado. Y además el movimiento del personaje se bloqueará a 8 direcciones como el primer Diablo. La verdad es que lo de Nigromante a mí me mola mucho. y poder jugar, aunque sea de esta manera, con un aspecto visual nuevo o mejorado, el primer Diablo, pues también es muy cundiente. ¿Qué queréis que os diga? Sí, yo creo que Diablo 1 es el gran olvidado de la saga, en sí, general. Sí, yo creo también. Sí, sí que lo es. Hasta salió en PlayStation, sí. su pasado oscuro. Sí, bueno, es una versión un poco... No, no está mal, lo que pasa es los tiempos de carga. Pero digo yo que para que en esa época Blizzard lo hiciera para PlayStation, que no era tan popular... me refiero, en compañías que estaban asentadas en PC no era tan... No creas, yo creo que no fue creas. Cosa de hacer el port de Diablo a PlayStation. O sea, que lo desarrollaron ellos el port y fue una cesión, sí, de derechos, exacto, sin más. Yo creo que fue fijaros, tengo ahí la versión. Fijaros que en PlayStation salió Diablo y en Nintendo 64 saliera StarCraft. No es tan inusual, buah, ver, tío, los juegos de Blizzard en consola. De, en 64 debe ser terrible. No te creas, yo ese no lo he jugado concretamente, pero el Command and Conquer sí lo jugué en su momento, Oscar, y no era un juego difícil de controlar, la verdad. Imagínate los coreanos jugando a StarCraft en Nintendo 64. A ver, esos son ninjas, lo harían de puta madre en cualquier plataforma. Encontrarían un sistema ninja para manejar. Sí, hombre. Bueno, Oscar, cuéntanos qué han estado comentando por el foro durante este rato. Voy. A ver. David acaba de sacar su copia de Diablo de PlayStation, coreano, quería fardar. A un coreano le estallaría una arteria si tiene que hacer todos esos movimientos con el mando de Nintendo 64. Bueno, empiezo. PHF Ceramic comenta: he tenido que buscar en la internet para conocer de qué iba el juego, y al ver que lo ha hecho la misma persona que Cave Story, puntos suspensivos. Dice: no es por nada, pero hoy el programa lo podríais hacer desde un Starbucks. Lejo 86, buenas a todos. Voy a poder escucharos en directo por fin después de mucho tiempo. Enhorabuena con retraso por los 300 programas y por haber alcanzado la décima temporada. Este fin de semana es la BlizzCon y, como buenos aficionados a Diablo, ¿qué os parecen los anuncios? Nueva clase de Nigromante y el remake de Diablo 1 incluido en Diablo 3. Bueno, ya hemos acabado, justo ahora acabamos de hablar de eso, así que bien. Don Peste le replica a Lejo 86. Ese es el puto mensaje que iba a poner ahora mismo. Te odio, más. Y pone más info. Dice: Edith, espera, alguna cosilla más. Sí, yo creo que era en ese momento cuando estaba posteando en eso, en el foro por la tarde, que se estaban dando todas las noticias de la BlizzCon. Sonerón 84 comenta: buenas noches, gente. La verdad es que hoy apetece mucho escucharos con lo fría y lluviosa que está la noche por aquí. A ver si Jorge me vende bien el juego, que no sé mucho sobre él. Buen finde y a pasarlo bien. Y dice: postdata, menudo bajón de hype con la BlizzCon, ni Warcraft 4, ni Diablo 4, ni una expansión decente. Supongo que esperaba demasiado, yo creo que sí. La BlizzCon aún le queda tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es todo el fin de semana. Vamos a esperar porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sale algún anuncio. Pero vamos, es con toda la información que han dado sobre estas cosas nuevas de Diablo 3, yo dudo que ya ni que den noticias, ¿no?, de expansión de Diablo 3 y menos de Diablo 4. Yo me espero una expansión de World of Warcraft. O sea, ya es habitual una anual y yo me espero algún anuncio al respecto, vamos. Denis el Azul comenta: buenas noches, listo para escucharos una semana más. Veo que esta noche vais a hablar de un juego indie poco conocido. Eso es bueno porque nos vais a dar a conocer algo interesante a lo que le falta publicidad. Así que ánimo. Aquí tengo a una rana haciendo tiempo para escucharos. Como el juego va de ranas, y creo que este es el Sargento Keroro, ¿no? Del anime. Sí, efectivamente. Vale, Poposki dice: sé que Jorge disfrutó mucho de este juego, ahora es su oportunidad de vendérmelo, así que esfuérzate, Jorge. Bueno, ¿qué manía tenéis todos de decir que os lo venda? Yo no soy comercial de este tío, ¿eh? Yo daré mi opinión, pero si queréis lo compráis y si no, no. Ducha dice: buenas noches, soy el único que no puede entrar en el chat. Me dice que no se ha indicado el ID de sesión. La verdad es que yo también estoy teniendo un montón de problemas para entrar en el chat. No sé qué está pasando. Funky Fly comenta: buenas noches, por fin puedo escucharos en directo. Curioso el juego de Kero Blaster. Estoy ahora mismo viendo un gameplay en YouTube. Es una rana extremadamente peligrosa, no deja bicho vivo, a fuerza de blaster y píxeles afiladísimos. Pani Jordan 23 es el primer mensaje en el foro. Bienvenido. Y dice, muy buenas. Hola a todos, es mi primera vez, pero allá voy. Os descubrí con el especial y de software y me pasé el verano escuchando un podcast por día casi, excepto los que sabía que me harían spoiler. Hoy por fin me animé a registrarme y disfrutar con vosotros en directo, aunque por horario no siempre me quede el programa entero. Ah, y gracias por vuestro sentimiento por los videojuegos. Postdata, ¿nació Bono con más 100 de elocuencia? No, en realidad no, la ganó. Además, eso se Oscar se lo sabe. Oscar lo sabe porque Oscar sí, lo creó. Sí, yo le puse más 10 al principio, pero después ya él se lo hizo todo. Fue subiendo puntos de experiencia. Sí. Pues lo dicho, bienvenido al foro. Bienvenido. Sigo. Lisbeth comenta: buenas noches, después de mi ausencia la semana pasada, os abandoné para escuchar a la Film Symphony Orchestra. David, tocaron la banda sonora del Caballero Oscuro. Vuelvo con vosotros hoy. La verdad es que no tengo ni idea de qué va el juego, pero escucharos siempre es fantástico. Así que adelante con el programa. Ah, por cierto, también comenta, dice Oscar, y además el día 20 de enero, por si te interesa, lanzan el remake de Dragon Quest 8 para 3DS. ¿Ves? Se me olvidaba alguno, ya lo sabía yo. El otro día creo que sacaron un tráiler del tema, un tráiler definitivo. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, aquí hay unas actualizaciones de la noticia que acabamos de dar de la BlizzCon. Dice Don Peste, ¿el Nigromante no costará 20 pavos? La verdad es que yo no lo sé. Yo asumía que todo este contenido era gratuito. Habrá que esperar. Y también Funky Fly comenta, ¿los derechos de Diablo 1 no eran propiedad de Sierra? Sierra cascó hace tiempo, ¿eh? Sí, también pero, hay que decirlo. No, pero aparte son yo derechos, creo que sería un acuerdo con los derechos de distribución. Pero si sí, os acordáis cuando, decir, cuando tú veías en las tiendas StarCraft 2 y Diablo 2 en esas ediciones sí, eternas, nunca habías Diablo 1. Y hay una cuestión más interesante. Tú si eres dueño de una marca comercial, en este caso Diablo, tú si eres la compañía que desarrolló Diablo y perdiste los derechos de distribución de software que creaste con el nombre Diablo, ¿no? Los derechos de distribución de ese código fuente, de ese juego en general que está hecho, tú no puedes volver a vender ese juego, no puedes volver a distribuirlo. No puedes hacer un remaster de ese juego porque sería el mismo código. Pero sí puedes hacer un remake, puedes volver a inventar ese juego. Y eso no infringe ningún tipo de... De todas maneras, yo creo que Sierra solo era distribuidora, porque si os acordáis, ellos también distribuían Half-Life en físico. Sí, pero hay una cuestión. Ya, bueno, el acuerdo puede ser distinto, ¿eh, Oscar? No tiene por qué ser el mismo acuerdo. Sí, bueno, por eso digo, pero sería un acuerdo con Blizzard. Y también pudo comprar Valve los derechos otra vez. Eso tampoco es así. Pero en todo caso, una cosa llamativa es que, si no me equivoco, en la store de Blizzard, en Battle.net, no se encuentra disponible Diablo 1. Me parece que no está disponible para comprarlo, ni para descargar, ni nada. Y esto pues podría ser significativo. Ahora me pillas. Tal vez sea el caso de que no conservan ellos los derechos de ese software, y por tener la saga un poco completa y cerrada en su propia store, dicen, vamos a hacer un remake, lo hacemos nosotros, tenemos nosotros plenos derechos sobre él, y se acabó. Puede ser. Y a lo mejor a ellos pues les rinde para contar la historia y tal, que la gente no se pierda nada de la saga. Puede ser. De todas maneras, yo el Diablo 1 que tengo en físico creo que no era distribuido por Sierra. Porque la caja es absolutamente negra con el logotipo de Diablo, con la cara de Diablo. Y si no recuerdo mal, creo que no ponía nada de... Tú tienes una edición que uno de revista. A ver, esto son especulaciones nada más. Puede ser. Tú tienes una edición, claro. Eso puede es ser. Oscar, son especulaciones nada más. Quiero decir, yo no sé exactamente cuál es la relación legal entre Blizzard y Sierra, o qué pasa con Diablo 1 a nivel legal, qué se ha firmado, qué se ha dejado de firmar. Pero bueno, sería una teoría de por qué no sale en la store, ¿no? Bueno, en todo caso, creo que vamos a dejarlo aquí de comentarios, Oscar. Sí. Y nos vamos a ir con un poco de música. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Hoy traigo el mejor tema de Duke Nukem. Versión de 64. De Duke Nukem. 3D, sí. Duke Nukem, que es hermano de Donkey Kong, ¿no? Duke Nukem. We'll be right back. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com, iTunes y también en iVoox. Por cierto, hemos solucionado el problema este de iVoox, de que había algunos programas que no funcionaban y tal. Funcionan todos ahora mismo, esperemos que dure, ojalá dure. En todo caso, si nos queréis escuchar en directo no tenéis que hacerlo. A partir de las 10 de la noche de los viernes, hora española por supuesto, en radiobatitodos.com. La mejor radio de este universo y con toda seguridad de todos los universos paralelos a este. O sea, pensad que hay un universo paralelo en el que Radio Battle Toads se escucha más que la BBC. O sea, es alucinante eso. Más cosas. Estamos en redes sociales. Twitter, arroba Complejo Landa. En Facebook, el Complejo Landa. Estamos también en Steam. Somos el grupo de Complejo Landa. Y podéis encontrarnos, por supuesto, con el mismo nombre, en la comunidad de PlayStation Network. Ahora que somos más de 500 en la comunidad de PlayStation, bueno, puse en el chat de la comunidad que estábamos preparando un sorteo, seguramente por Twitter. No creáis que nos hemos olvidado, simplemente estamos intentando buscar una opción para que la gente de Latinoamérica también pueda entrar en el sorteo. O si no se pudiera, pues hacer un sorteo aparte para ellos, no sé, ya veremos cómo. Simplemente os lo digo ahora en el programa para que sepáis que no nos hemos olvidado de ese tema. Pero ya sabéis que para seguirlo tenéis que seguir al Complejo Landa en Twitter para estar al tanto de cuando lo hacemos. Efectivamente. Estamos también en YouTube, en el Complejo Landa TV. David, te copié el otro día. Hice un unboxing, macho. Con el libro de Javier Ortiz, me llegó de Amazon y tal. Hice un unboxing. Y hice un Mikami, pero fue un homenaje. Porque dije, bueno, chicos, otro vídeo más. ¿Qué te parece? Me parece lo hice. No, en serio, me acordé de ti y dije, pues voy a hacer este homenaje a David, que la verdad es que es el número uno en unboxing del universo. Sí. Él inventó los unboxings. David inventó los unboxings, pero. Oscar creó David, por lo tanto los unboxing los inventó indirectamente Oscar. La propiedad intelectual de los unboxing pertenece a Oscar porque es invención de no, una invención. Un día voy a hacerle un homenaje y voy a intentar hacer un vídeo como el suyo de Rise de PC. Y otro día vas a tener que hacer tú un vídeo, David, enseñando la técnica de desprecintar de Oscar como homenaje a Oscar. Yo no sé hacer eso. Pero Oscar, eso ya se hizo, ya está en el canal de David. ¿Y alguien tiene que hacer un vídeo de enseñar a volar en L2 como homenaje a mí? ¿O qué pasa? ¿Yo no puedo tener un homenaje? ¿Qué pasa aquí? Hombre, puede ser. No sé. Tener. A ver qué pasa. Un homenaje. Vale, puedo intentar pintar algo. A mis cojones. Que se van de viaje. Bueno, vamos a continuar. Madre mía. Vamos con la sección. Vamos a continuar con. Esto después lo cortamos. Eso era otro homenaje también. Pero. Fue mi cambio, más bien. Vamos a ir a nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda Todo Junto. Tenemos conectados a analizar que Kero Blaster es de becarios. Bueno, si conocías Kero Blaster, tal vez. Dapuno. Denis el Azul, Spurio, Legacy of Kain, reboot ya. Dave, seguro que estás de acuerdo con esto, ¿no? Es que tengo la banda sonora de Legacy of Kain. Nadie se acuerda del Salt of Quality. La semana pasada David, sí. Lo recordamos, el Soul of Quality, ¿te acuerdas? Soul of Quality. Que no, el Soul of Quality era aquella ocasión especial en la que una Association pasa el límite, rebasa los 5 Soul Points. Joder, me cago en esto, ya me olvidé de mi propia sección. Y una cosa, David, esto es muy curioso, ¿vale? ¿Qué? Tenemos 3 Soul Points como nota máxima habitual, pero luego tú otorgas, a veces otorgas un Soul Point adicional o a veces otorgas 5 Soul Points. ¿Y qué pasa con el 4 Soul Points? Es que es complicado, David, es complicado. Es que yo creo que pasa tú con los con la Solid Edition, David, eres un poco como el mundo de Dark Souls. El tiempo es complicado, ¿no? Sí. Y el espacio también, y todo es complicado. Sí. Yo creo que a David simplemente le gustan los números impares y ya está. Básicamente soy un ser arbitrario y tengo una potestad discrecional para otorgar notas, ¿vale? Tenéis que aceptarlo. Tenemos también a Paco Goal, a Pedreol ha suplantado el chat, Retanchoas, Deliric, Toraz y Sisu para la Liga de los Pintamonas. Madre mía, pobre Sisu. Bueno, vamos a mi sección. Hoy traigo un no sol. Otro que sol, que podría ser un no sol según el punto de vista. En este caso es un audio que nos mandó una persona. Luego también traigo un no sol que yo podría llamarles no sol de jódete. Fuck you. Y en este caso el jódete va enviado a Sony, dirigido a Sony. Mirad que yo soy bastante Sony, pero en este caso jódete Sony. Ya explicaré por qué. Bueno, Manu R. me mandó un mensaje por Twitter. Me podéis mandar mensajes por Twitter, por bormaro@complejolanda.com. Yo creo que son las dos vías de contacto más factibles en mi caso, así que ya sabéis, animaros, por supuesto. Y en este caso, él me mandó un mensaje que no pude reproducir la semana pasada por falta de tiempo, así que lo hago hoy. Y que tiene relación un poquillo con lo que estuvimos comentando de, bueno, de tiendas que funcionan así un poquito regulero, ¿vale? Que tienen así una atención al cliente un tanto extraña, que cometen cosas pues un poco ridículas. Y en este caso, pues yo me quedo con haber hecho una cagada brutérrima. Os voy a comentar, además tiene bastante gracia porque tiene relación con un juego que ha sido una absoluta decepción, ¿vale? Que supongo ya suponéis cuál es. Bien, buenas. Venía a decir un no sol disfrazado levemente de sol. Bueno, tiene razón en ese sentido. Me hallaba este verano disfrutando del maravilloso invento llamado vacaciones. Era 12 de agosto, día de salida de No Man's Sky. Qué guay. El caso es que, por motivos que no recuerdo, me acerqué a mi superficie de venta de productos de electrónica, cuyo eslogan ahora sobre el hecho de no ser tontos, y acabé en la sección de PS4, o sea, MediaMar. Y ante mí está una sola copia de la edición especial de No Man's Sky. La de la pegatina que tapa el logo del online. Efectivamente, la edición caja de cartón tapa el logo del online. Mira tú qué cutre. La tenía en mis manos y me la iba a llevar a casa y de repente me saltó el sentido arácnido. ¡No lo hagas! Algo huele putido en este juego. Obedecí a mi cabeza y dejé el juego en la estantería. En cuanto dejé el juego en su sitio, apareció de la nada un incauto joven que se lanzó sobre el juego que yo había dejado y se lo llevó a la caja. ¡Que lo disfrute! Pensé. Ahora viene el problema. A los 2 minutos apareció un empleado de dicha tienda buscando desesperadamente dicha edición del juego. Según decía, era una reserva. La persona que había reservado el juego había sido notificada para que fuera a buscarlo y estaba esperando para comprar su juego y el sistema reflejaba que quedaba una sola copia de dicha edición. Evidentemente se fue con las manos vacías ya que por una negligencia de los empleados de dicha tienda su juego reservado acabó en la estantería de cara al público y ya se la habían llevado. Espero que esto haga reflexionar a la gente sobre qué y dónde hace sus reservas. La parte sol de la historia es que, en el fondo, el pobre chico le han hecho un favor. Un saludo y felicitaciones por los 301 programas. Gracias, Manu. Bueno, yo quiero partir una lanza en favor de los empleados. Sé que es una putada eso, y la verdad no debería pasar, pero yo puedo comprender las razones por las que ese juego está ahí. Yo tuve una brevísima experiencia trabajando en una plataforma de este tipo y sé que en el día a día, en esas plataformas que tienen tantísimo stock, tantísimas cosas, pueden pasar estas cosas. Puede traspapelarse una edición, un encargado las dejan las cosas en un palé, el encargado las deja ahí diciendo, bueno, estas son las ediciones reservadas, pero luego llega otro empleado que le han dicho, vete al almacén a coger no sé qué, la ve ahí y la lleva pensando que no está en su lugar y que hay que llevarla a su sitio, que es la estantería, ¿no? Eso puede pasar, es muy habitual y es una putada y evidentemente hay que mejorar esas cosas, pero yo creo que bueno, hay que ser un poco indulgentes porque son cosas que son habituales, pueden pasar fácilmente. Es evidente que nadie lo ha hecho mala fe. Y es evidente que viéndolo desde fuera, decimos, hay que ser indulgentes. Pero si yo, Jorge, llego un día a buscar mi copia deluxe de Resident Evil 7 y me dicen que me la ha traspapelado, les quemo la puta tienda. Se las quemo. ¿Entiendes? No, evidentemente, una cosa. A ver, por suerte no se perdió nada serio, ¿no? Puedo entender, Jorge. Hay que ser indulgente, pero ellos tienen que compensar a la persona que por una negligencia se ha quedado sin su edición. Eso está claro. Es decir, pero vamos, que me refiero a que esto puede pasar. No significa que vayamos a tener que dejar de comprar para siempre en esa tienda ni nada de eso, porque puede pasar, puede pasarte en el Fnac, puede pasarte en el Corte Inglés, puede pasar en cualquier lado. También te digo una cosa, Jorge. Yo me llamo es una tienda en la que compro, digamos, en el día a día, ¿vale? Si yo quiero comprar un juego y no he hecho reserva ni su puta madre, voy a MediaMar porque los precios son cojonudos. Pero es cierto, y además más de una persona me lo ha comentado, es algo documentado, no es que yo me lo saque de la manga, que en tema de reservas MediaMar, ojito. Cuando haces reservas en tienda, me explico, ojito, porque a veces por reservas y tu reserva se pierde como lágrimas en la lluvia y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, es verdad que tiene una fama un tanto errática en cuanto a reservas, ¿vale? Y es algo contrastado. Aquí esto ha sido un caso de muy mala suerte, pues alguien se equivocó, como dices tú, y el pobre hombre se quedó sin juego, o el afortunado hombre, según como se mire. Pero es evidente que a veces, pues en fin, son más dados a cometer fallos de ese tipo. Óscar. Sí, es que aquí lo único que está claro es que el gran damnificado fue el chaval que cogí y se lo llevó. Y el afectado fue el pobre diablo. Mira, el afectado. Que dijo, ¡oh, lo encontré! El afectado, claro, a ese me refiero. El que lo encontró en la estantería. Sí, exacto, el que encontró la reserva en la estantería, lo fue a pagar y se lo llevó a casa. Ese es el gran damnificado de toda esta historia. El otro, pensad en esto. Por eso a lo mejor es por lo que decía de que puede ser un sort, ¿no? Porque el tío que perdió su reserva, pues a lo mejor le devolvieron el dinero y el tío dijo, ¡qué mierda! Ahora ya, ¿dónde lo compro? Y a lo mejor dijo, bueno, pues voy a esperar. Y a lo mejor, esperó una semana y se dio cuenta del percal que había y dijo, hostia, o sea, los dioses me han dado una segunda oportunidad en mi vida. Ahora tengo que cambiar mi modo de vida y ser una mejor persona porque... Que en resumen, el tío esquivó una bala. ¿Quién sabe? A lo mejor MediaMar le consiguió otra por otro lado y al final tuvo su copia. Se esforzaron por conseguir la copia y se la dieron. Debe ser un hombre extremadamente feliz a día de hoy. Bueno, vamos a pasar a un audio de Spartex, muy largo por cierto, Spartex, casi 7 minutos de audio, donde comenta una cosa interesante, ¿vale? Yo te digo mi opinión formada al respecto y tajante, muy tajante. Sí, Victoria, ¿vas a decir algo? Iba a recomendar a la gente que procurara hacer los audios un pelín más cortos, sí, para que dé tiempo a ponerlos, porque si no, si tenemos varios audios un día... Y luego pues estamos impidiendo a otras personas que se puedan expresar en el programa, ¿no? Entonces yo creo que máximo 2 minutos y medio, por ahí, debería ser lo adecuado. 2 minutos y medio, 3, por ahí. En este caso solo es un audio, no hay más que reproducir, pero estoy con Víctor, intentad que sean un poquito más cortitos, ¿vale? Porque si no habría que purgar y eso nunca gusta. Vale, vamos con el audio de Spartex y después lo comentamos. Muy buenas, gente del Complejo Landa, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Soy Spartex, bueno, hacía mucho tiempo que nos mandaba un audio, así que me decidí a mandaros este audio porque quiero tratar este tema de Souls y no Souls, porque yo no sé muy bien esto que es. A ver, en mi caso es un soldazo de la hostia. Supongo que esto depende un poco de cada uno, ¿no? Puedo entender perfectamente que para otras personas pueda ser un no Souls de libro. Y quería comentar con vosotros, a ver qué os parece el tema este de las ediciones GOTY, ediciones Complete, ediciones Definitive, en fin. El caso es que, sobre todo en la anterior generación, esto es una costumbre mía que empezó en la anterior generación, porque yo salí escaldado cuando al comprar juegos y luego veía que al poco tiempo sacaban ediciones mejoradísimas, con todos los DLCs, reducidas de precio, recopiladas, en fin. Y esto empezó cuando... Bueno, en la anterior generación yo soy muy fan de una saga de juegos que se llama Trials, no sé si los conocéis. Son unos juegos muy, muy simples de motos, pero que son muy adictivos. Y tenía casi todos los juegos, pero yo iba a comprarme la última entrega, ¿no? El de Trials Fusion. Y todos recordaréis este famoso vídeo de L3, creo que fue en L3 2013, que salía, lo presentó Ubisoft en su conferencia, salía un gato a lomos de un unicornio escupiendo fuego por la boca, un vídeo muy loco, que era el Trials Fusion de Awesome Max Edition, se llamaba, que venía a ser una edición del juego con todos los DLCs que tenía mogollón. Tú si te comprabas el juego y por separado te comprabas todos los DLCs, te costaba casi el doble el juego. Entonces, bueno, yo decidí esperar y anunciaron esta versión en formato físico para Play 4. Entonces, cuando hice el salto de generación, ya me compré esta versión directamente, la mejorada, y yo decidí no volver a comprar juegos de lanzamiento. Así de claro lo digo. Porque me pasó con muchísimos juegos, por este de Trials que os digo y por muchos otros, que mira, os pongo por ejemplo, yo tengo aquí, estoy viendo, el Bloodborne, cuando lo anunciaron, yo no había jugado a la saga Dark Souls, pero este Bloodborne me llamaba mucho la atención porque, bueno, es un juego así por la ambientación, por la temática, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Entonces me lo iba a comprar, pero digo yo, voy a esperar un poco, porque viendo la trayectoria de From Software, que sacan DLC, sacan versiones mejoradas de sus juegos, voy a esperar un poco y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, al poco tiempo presentaron, bueno, creo que pasó un año o una cosa así, el Bloodborne GOTY, y así fue que me lo compré nuevo de lanzamiento por 30 y pico euros. Es decir, me compré el juego totalmente completo con la expansión esta de viejos cazadores a mitad de precio que una persona que se lo compró el día de salida. El siguiente en la lista que yo tenía apuntado, bueno, yo tenía muchas ganas del Naruto Shippuden, el Ultimate Ninja Storm 4, que es una saga que me gusta muchísimo, aparte de la serie que me gusta mucho, los juegos son una pasada, pero yo ya venía escaldado también de la anterior generación con CyberConnect 2, los desarrolladores, porque estaban cogiendo mucho por costumbre el sacar versiones mejoradas de los juegos, añadiendo personajes, entonces decidí esperarme, ¿no? Voy a ser prudente, a ver qué pasa. Bien, y efectivamente hace poco tiempo confirmaron el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, que no sé si es el nombre más largo de la historia de un videojuego, pero efectivamente anunciaron el juego con los DLCs, con más contenido, más personajes, más escenarios, en fin. Luego, es que esto es una constante, ¿eh? Yo tenía apuntado aquí el South Park nuevo, o sea, yo quería comprarme porque me apetecía mucho el South Park, el de la vara de la verdad, que había salido, ¿os acordáis?, intergeneracional. Bien, ¿qué pasa? Que hace poco, yo había decidido esperar, y hace poco anunciaron el 2, que además viene con doblaje en español, quiero decirlo, no viene a cuento, pero es una cosa que me llama mucho la atención, pero anunciaron una versión del 2 que viene, incluye el 1, es decir, al final, no compré el 1, pero me voy a comprar los dos juegos juntos. Nuevamente salgo ganando, ¿no? Me compro un juego mejorado, con más contenido, y seguramente más barato que la gente que apostó por el juego de día 1. Así tengo una lista eterna, ¿eh? Yo os podría decir el Devil May Cry, el Definitive Edition, el The Witcher 3 era otro juego que me apetecía mucho y ahora salió la GOTY, y más barata que el juego original. Es decir, ¿entendéis a lo que me refiero, no? Yo lo decidí así y creo que salí ganando. Cuando os digo que ya no compro juegos de lanzamiento, me espero unos meses, un año, me da exactamente igual, y me compro el juego mejorado, con todo el contenido y más, y más barato de precio. Es decir, para mí esto es un solve porque en mi caso yo me espero y me da igual, pero puedo entender perfectamente que para una persona que se compró el The Witcher 3 de salida, esto sea una putada, porque, o no lo sé, depende de cada uno. Y bueno, yo quería saber qué pensáis vosotros de esto. El siguiente que tengo apuntado en la lista es el Final Fantasy XV, porque, a ver, yo, Final Fantasy es mi saga fetiche, ¿vale? Es mi saga preferida. Me apetece mucho jugar al nuevo, y de hecho lo tengo reservado para comprarlo de lanzamiento, pero estoy totalmente seguro de que me voy a arrepentir, porque no salió el juego y ya anunciaron un montón de DLCs, anunciaron un pase de temporada que incluye multijugador, que si doblajes, que si un montón de contenido, y yo lo digo así de claro, que voy a comprar este juego el día 1, pero me voy a arrepentir segurísimo, porque estoy totalmente seguro de que va a salir un Final Fantasy XV remasterizado, un Final Fantasy XV HD Complete, llámalo como queráis, que al final me van a joder a mí y a muchísima gente. Entonces, bueno, nada más, no me voy a extender tampoco mucho más diciéndoos la eterna lista que tengo de juegos, ediciones Complete, ediciones GOTY, y decirme a vosotros qué os parece, si estáis de acuerdo, si creéis que es normal esperarse un tiempo y conseguir la versión mejorada. A ver, yo entiendo perfectamente que si todo el mundo hiciera esto, pues la industria se iba a la puta, ¿no? Si todo el mundo no comprase de salida y se esperase a una edición mejorada, pues seguramente todo se iría a la mierda. Pero claro, es que tampoco me dan motivaciones para comprar de lanzamiento. Si es que salgo ganando, me espero un poco, me compro el juego más barato y más completo, siempre, siempre me pasa. Entonces no me dan motivaciones realmente para comprar de lanzamiento. Bueno, nada más, decidme qué pensáis vosotros y un saludo, que os vaya muy bien. Pues opinión que solz, no solz. A ver, Spartex, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes algo que yo no tengo. Paciencia. Paciencia pura y dura. Es así. Yo tengo perfectamente tu punto de vista. O sea, sale un juego, voy a esperar a que pase un año, saldrá una edición GOTY más barata, tendré más por menos. Completamente cierto, eso es impepinable. Pero no solo con ediciones GOTY, en general un juego, con el paso del tiempo, pues pierde valor. Lo que costaba hace un mes 70 euros o hace un año, ahora cuesta 30 o menos incluso. Pero yo es que no tengo paciencia. A mí me dices, por ejemplo, Oscar, oye, David, tío, y si Resident Evil 7 te lo compras dentro de un año, ¿qué me dices? Te mando a tomar por culo. Ese es el problema de todo esto. Pero ¿vale? Es que nunca. Y él te le pasó diría con eso. Final Fantasy XV. Ya, pues es un ejemplo práctico, ¿vale? O sea, hay ciertos juegos que yo no tengo paciencia para esperar. Aunque sé, evidentemente, cuando pase un tiempo estarán más baratos. Pero no, yo quiero jugarlo ya. Y pago ese, digamos, ese extra de dinero para jugarlo ya. Sí, bueno, a mí me pasa algo parecido. Yo hay ciertos juegos con los que no puedo esperar. Ejemplo, yo que sé, uno que supiéramos que iba a tener DLCs o expansiones, mismamente de Witcher 3. Sabíamos que iba a tener expansiones, Dark Souls 3. Yo estos juegos que tengo mucho entusiasmo por ellos y que sé que va a tener contenido extra en un futuro, pues los pillo igual de salida. No me importa porque sé que los voy a disfrutar. Y las expansiones pues las voy pillando en cuanto salen. Pero por ejemplo juegos tipo Fallout o generalmente los juegos de Bethesda, siempre me espero a que tengan una edición GOTY porque sé que van a estar mucho más pulidos, van a tener el parche día 100 ya perfecto, bugs más o menos arreglados, mucho contenido y esos juegos pues que no tengo tanto entusiasmo por ellos, pues sí que siempre me espero a las ediciones GOTY o unas ediciones completas, pero bueno, es un 50-50 más o menos. Lo que pasa es que sí que creo que hay que considerar que parte de lo divertido a veces de jugar a videojuegos es en muchas ocasiones jugarlos en el momento. Es decir, sale en el momento, está en la ola, todo el mundo habla de eso y jugarlo, pues hay ciertas situaciones en las que es muy disfrutable. Incluso con títulos que vayan a tener expansiones, todos lo sabíamos de The Witcher 3, de Dark Souls 3, multitud de juegos, ¿no? Incluso fijaos lo que os digo, con el asunto de Battlefront. Yo Battlefront en el momento de salida lo machaqué, le metí un montón. Battlefront. Le metí un montonazo de horas, pero luego pues lo fui dejando. Yo no tenía por qué jugar las expansiones, no me interesaba tener todo el contenido, pero el jugarlo en ese momento fue la hostia, porque estaba todo petado de los servidores, había un ambiente tremendo, era el momento también de asunto de la peli y tal. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay veces que jugarlo en el momento te da un valor añadido. En todo caso, muchas gracias por tu audio y por, bueno, pues traernos aquí este tema a Solz y no Solz. Y ahora me falta mi no solda Sony. Vale, Sony, jódete. De verdad, muy mal, Sony, muy mal. ¿Por qué me haces esto? Bueno, como sabéis, la semana pasada salió Skyrim la Special Edition. Una edición especial que no trae absolutamente nada. Bueno, sí, un poquito de mejoras. Lamentable. Es absolutamente lamentable. Pero es Skyrim, como es Skyrim, pues yo debería tenerlo. El caso es que, como sabéis, la gran novedad, y esto sí es algo importante, de esta versión respecto a otras, en relación en consolas al menos, es la posibilidad de aplicar mods. Vale, usar mods, disfrutar de lo que haga la comunidad, pero con un handicap importante. Y aquí entra en juego un poco la cabezonería de Sony. Fijaros, en One existe la posibilidad de descargarse mods de hasta 5 GB de tamaño, lo cual no está nada mal. Y además, aquellos mods se permiten mods que tengan assets diferentes o ajenos a los propios del juego. Quiere decir esto, que la comunidad puede crear sus propios assets, aplicarlos al mod en cuestión y no habría ningún problema en disfrutarlo. Pero en el caso de Sony con PS4, la cantidad máxima permitida es de 1 giga de tamaño, con lo cual, en fin, es mucho más limitado, por supuesto. Y además, solo se pueden usar assets propios de Skyrim. No se puede usar material hecho por terceros, ni mucho menos. Lo que esté en el juego es lo que se puede utilizar. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Por supuesto, la comunidad de modders, digamos, más asentada en el mundo de Skyrim, se ha quejado enormemente. De hecho, ha dicho, mira, Sony PlayStation 4, te jodes, no voy a sacar nada para tu plataforma, básicamente porque no me merece la pena, o porque incluso no podría llevarlo a cabo, y voy a centrarme en Xbox One y PC. Y yo, este es el no sol para Sony, o sea, me parece completamente estúpido. Un juego como Skyrim, que precisamente gran parte de su fama se debe precisamente a la comunidad mod, que son con plataformas que a día de hoy ya, en el caso de 360 y PS3, pues eran más limitadas, pero a día de hoy con lo que tenemos, esto se podría hacer, y de hecho One lo está aplicando. Me parece completamente absurdo y contraproducente que tenga estas políticas tan restringidas y, pues sí, tan, digamos, limitadoras de lo que puede hacer un mod con su imaginación y cómo puede mejorar la experiencia de juego, ¿no? Me parece una soberana estupidez, una de estas decisiones que yo sinceramente no las entiendo del todo, pero el caso es que, a mi juicio y como conclusión, Skyrim Special Edition merece la pena en One y no en PS4, siempre y cuando tenga la posibilidad de escoger, ¿vale? Hay que castigar este tipo de actitudes y que empiecen ya a tomarse más en serio todo el tema de los mods y no ser tan mojigatos, ¿vale? Así que mi no sol, fuck you, es para Sony, jódete, toma por culo. Y se acabó el misión. Dios, ¿qué hace Oscar? Nah, que es una de esas decisiones estúpidas que ni siquiera, o sea, que nadie entiende. Yo creo que ni siquiera en Sony la entiende. No, yo creo que me tampoco. Me parece una estupidez tamaño importante, además. Y aparte, date cuenta, Oscar, que, ojo, hablamos de Skyrim, hablamos de Fallout 4, estoy seguro de que en el futuro saldrá Elder Scrolls 6, como se llame, también tendrá soporte para mods y volverán las limitaciones de Sony, por lo tanto será una versión desvirtuada respecto a la competencia. O sea, que esto realmente no lleva a ningún sitio, lleva a que la gente se cague en tu política, te critiquen y probablemente incluso vendas, bueno, tengas una versión peor, insisto, que la competencia. Con lo cual, yo no lo entiendo tampoco, es que es imposible de entender, ¿vale? No se puede entender, así que insisto, jódete, Sony. Bueno, vamos a irnos, nos vamos ya con el análisis de hoy. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y aquí estamos para el análisis de un juego de tinte retro, pero un título actual, Jorge. Efectivamente, Kero Blaster, un juego que la verdad es que hace mucho tiempo que quería traeroslo, pero que bueno, por motivos de agenda y tal, pues nunca había momento para hacerlo, porque ya sabéis que hay muchos títulos, y a lo mejor títulos más grandilocuentes, ¿no? Que podían tener más interés para el público general. Pero bueno, hoy ha habido oportunidad, así que vamos a hablar de Kero Blaster, un juego que ya veréis, merece mucho la pena. Kero Blaster es un juego de Estudio Pixel. Estudio Pixel es un estudio de prácticamente un solo hombre, que se llama Daisuke Amaya, es el creador de Cave Story, y este es uno de sus últimos juegos. Lo lanzó el año pasado, bueno, creo que en Japón salió un poco antes, ¿no? Pero aquí en Europa, en concreto en Steam, pues lo vimos el año pasado, en noviembre aproximadamente salió. Y realmente no es un juego que hubiera tenido demasiado protagonismo en la prensa. La prensa, pues, ya la prensa en general suele pasar bastante de los indies, y más aún pues de indies tan pequeñitos como este, ¿no? Pero bueno, ya veréis que es un juego que es bastante interesante y que hay que darle una oportunidad, pero que puede llegar a satisfaceros. Bueno, os comento un poquito de la historia de Kero Blaster. Kero Blaster nos cuenta la aventura de una rana que se llama Kero Blaster, por eso se llama así el juego, que trabaja en una compañía llamada Cat and Frog, que bueno, es una empresa dedicada a la creación de dispositivos de teleportación. Entonces, el trabajo de Cryoblaster consiste en coger esos teleports, cuando esos portales, ¿no?, de teleportación, cuando algo no funciona bien, e ir a la zona donde están para comprobar si hay anomalías y eliminarlas. Porque Cryoblaster, pues, hace trabajo de campo, ¿no? En Cat and Frog, en su empresa, pues Cat es su jefa, que es pues una gata, y él es el que hace el curro. Es gato y además, y rana, ¿no? Sí, además me hace mucha gracia porque hay otro gato más, que es como un científico, que es el que le va explicando la misión a Cryoblaster. Cryoblaster no habla, ¿no? Pero el gato científico, pues, habla en inglés, un inglés bastante fácil, ¿eh? Lo podéis entender. Y la jefa habla, pero cuando habla solo ponen garabatos, porque se supone que está gritando siempre, ¿no? Y no entienden. Y me hace mucha gracia al principio del juego que el gato científico le dice a Cryoblaster buena suerte en el trabajo. Se lo dice porque, así es como lo interpreto yo, a lo mejor no vuelve. Porque su trabajo es un trabajo muy jodido, ¿no? Bueno, pues en uno de sus trabajos habituales descubre unas criaturas negras, oscuras, creadas con oscuridad, vamos, que están plagando el mundo. Se las encuentra de vez en cuando y él en principio no le presta mucha atención, él sigue haciendo su trabajo rutinario, pero pues pronto descubriremos que esas criaturas son más peligrosas de lo que parecen. Bueno, como digo, no es una historia muy compleja, es la típica historia de cualquier juego de este tipo, de cualquier plataformas, pero tiene algo, los personajes, lo bien hechos que están, incluso el protagonista, que pese a no decir una palabra, es bastante carismático, pues tienen algo que atrae, ¿no? Es una historia muy entrañable, divertida, los personajes pues son graciosos y tal, y mola bastante. Cryoblaster es un juego de plataformas en scroll horizontal con estética de 8 bits, o sea, unos gráficos muy de Nintendo, de la primera o de Master System, unos gráficos pues muy sencillos, que recuerdan a juegos como, por ejemplo, Mega Man o Castlevania, juegos de ese tipo, ¿no? Tiene 7 etapas, 7 diferentes zonas de juego, en la que, bueno, vamos avanzando, vamos matando enemigos con nuestras armas y llegamos a un boss final. A veces hay algún miniboss en mitad de la pantalla y tal, pero normalmente pues la estructura es, haces la fase, que la fase suele estar dividida en 4 o 5 segmentos, y llegas al boss final, que el boss final pues tiene ya su complicación y tal. Es lo que podemos esperar de un juego de plataformas de corte japonés de toda la vida, ¿no? Pues cierta variedad de enemigos, cierta variedad de elementos. Y bueno, simplemente tirar para adelante, matar bichos, llegar al final, enfrentarte al boss, etc. Lo que tiene de especial este juego es que Cryoblaster pues tiene armas, ¿no? Es una rana que va armada, no es el típico juego de plataformas en el que saltamos encima de los enemigos y punto. Tiene varias armas que, bueno, os resumo rápidamente cuáles son, que son el láser. El láser es el arma básica que nos dan al principio del juego, que podríamos decir que es el arma más poderosa del juego. Aunque es la más básica, es la más poderosa. Luego tendríamos el láser verde, que es como el láser normal, solo que lanza digamos, los proyectiles en forma de abanico y ocupa un radio más amplio. Hace un poco menos de daño, pero ocupa más radio. Luego tenemos las burbujas, que son unas burbujas que, bueno, lanzamos y van botando por el suelo y rebotan contra las paredes y contra los enemigos y les hacen daño. Son muy buenas, por ejemplo, cuando estamos en una posición elevada y queremos matar enemigos desde arriba, pues lanzamos burbujas y dejamos que se mueran ahí entre la mierda. Y por último, tendríamos el lanzallamas, que el lanzallamas pues es muy buena para las fases de hielo, ya está hecha para eso, y que cuando lo mejoramos pues nos hace también de escudo. Es un lanzallamas que lanza una especie de llama alrededor de nosotros que hace de escudo y nos puede parar un golpe, aunque, o cuando se acerca mucho un enemigo más bien, pero poco más. Porque en este juego, la gracia que tiene, ¿no?, es el tema de que las armas se mejoran. Las vamos mejorando a lo largo de las fases y para eso pues tenemos monedas. Las monedas que vamos recogiendo es un poco como Shovel Knight. Los que hayáis jugado a Shovel Knight pues ya más o menos comprendéis la mecánica. Y es que los mapas están plagados de tesoros o los enemigos nos sueltan tesoros y con ese dinero pues podemos ir comprando cosas. Es curioso, ¿no? Porque no solo mejoramos las armas tienen tres niveles de mejora, tres o cuatro, creo que eran tres, sí. Y a medida que las mejoramos, pues el disparo se va haciendo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, el láser se acaba convirtiendo en un láser devastador, que hace muchísimo daño. Lo que pasa es que, como es un láser recto, pues es difícil dar en el blanco. Es muy bueno, por ejemplo, contra bosses, pero bueno, pues tiene sus inconvenientes. El láser verde sería muy amplio, que cubre casi toda la pantalla y es una pasada eso en acción. Y luego las burbujas, pues simplemente que las burbujas se hacen más grandes y ocupan más, y eso pues siempre es una ayuda. Las burbujas os diría que es el arma más prescindible del juego. Nos sirve para algunas fases que hay cuestas y tal, que nos conviene mucho dispararlas para liberar el camino, pero realmente no es que sea un arma que vayáis a utilizar demasiado. Vamos, yo por lo menos no... Las hay mejores, ¿no? Bueno, pues además de las armas, en el sistema de economía también tenemos el tema de la vida. Tenemos corazones de vida que vamos comprando, un poco como en Zelda, solo que en lugar de encontrarlos por ahí los compramos, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, pues el juego es muy difícil, bastante difícil diría, y la rana resiste muy poco. Entonces, pues los corazones de vida nos ayudan a aguantar contra los bosses finales y tal. Porque de hecho, en este juego, la gran dificultad, sobre todo al principio, es elegir bien qué arma vamos a comprar, ¿no? Porque digamos que a partir de cierto momento... Hay ciertos bosses que ciertas armas... No es que no les afecten, porque todas les afectan por igual, pero que no te conviene, porque el boss se mueve de cierta manera y no te conviene a lo mejor un láser recto porque el boss no le vas a dar nunca o cosas así, ¿no? A veces conviene pues utilizar un arma concreta para cada enemigo. Bueno, pues como os decía, hay más ítems. Hay por ejemplo un bote que tiene un corazón y que se activa solo. Cuando vamos a morir nos da 4 corazones y se gasta. Si queremos otra vez tener ese bote, pues tenemos que comprarlo. O también ahí están las vidas, o está la recarga de vida. En todas las fases, a mitad de fase, hay una tienda donde podemos comprar las mejoras de armas y donde podemos comprar pues estos objetos de vida, o los corazones, o lo que sea. Y a veces viene muy bien llegar allí y por un precio muy bajo te recargan la vida. Esto es muy importante porque en el juego... Muy pocas veces salen corazones, es decir, no salen a veces al matar enemigos, pero realmente no es que salgan mucho. Entonces, la mayoría de las veces nos va a hacer falta hacer esa recarga de vida, porque como digo, es un juego bastante difícil. Bueno, aparte de todo esto, pues el juego tiene un diseño de niveles bastante completo. Son niveles muy lineales, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas plataformas, como por ejemplo Sonic o tal, que tienen niveles... variables, ¿no? Pues que tiene una zona que puedes coger varios caminos, pero acabas en el mismo punto, ¿no? O cosas así. En Crow Blaster no vemos tanto eso, aunque sí que hay atajos o zonas secretas en los niveles, que eso es muy de agradecer a los que somos pues, un poco observadores y nos gusta descubrir tesoros y tal. Pero lo cierto es que el juego podríamos decir que es lineal, pues por ejemplo como pasa en Mega Man. Yo diría que en ese sentido es muy, muy como Mega Man, que son juegos lineales, con algún secreto de vez en cuando y tal, pero que siempre más o menos coges los mismos caminos. Por otro lado, los bosses. A mí es una de las cosas que más me gustaron del juego. Me recordó, y esto... Eso que este juego es un juego de plataformas clásico de toda la vida, ¿no? Pero me recordó a Dark Souls en el tema de que los bosses pues son lo más difícil del juego. Requieren cierta estrategia, tienen ciertas mecánicas, todos ellos diferentes. Además, las mecánicas son bastante originales. Y a mitad de la vida, los bosses se vuelven locos, se ponen chetos y te empiezan a atacar a lo vasto con nuevos ataques, ¿no? Y entonces tú, pues, en los bosses del principio no te pasa nada, ¿no? Pero llega un momento en que son bastante difíciles y cuando llegas a la fase 2, pues te cagas en todo porque dices, joder, ¿y con qué me va a salir ahora si ya era bastante difícil de por sí, ¿no? Y eso, me recuerda a Dark Souls en ese sentido, porque Dark Souls sí que te hace eso, ¿no? De cambiarte la mecánica en mitad, bosses difíciles. En general, me recuerda mucho en el sentido de que Crow Blaster es un juego difícil porque cuesta hacerse con el control de la rana al principio. Y enfrentarte a bosses, y una vez aprendes, pues ya se convierte en un juego más fácil, ¿no? pero tienes que aprender, tienes que pasar por ese proceso de aprendizaje. Y en ese sentido es como todos los juegos clásicos, ¿no? Pues Castlevania era un juego muy difícil, pero si tú pasabas por ese proceso de aprendizaje, de aprender a manejar al muñeco, pues realmente llegaba un momento en que para ti el juego pues era más sencillo. O lo mismo con Mega Man. En ese sentido, pues mantiene el espíritu de esa época. Y ya os digo, bosses muy variados. A mí hubo uno que no es especialmente difícil, pero que a mí me tocó mucho los cojones, que es la carpa. La carpa cabrona, que está en el agua y digamos que sale del agua, te da cabezazos o te aplasta o cosas así. Y luego lanza rayos aún encima. Y los rayos pues son una tocadura de huevos, ¿no? Pero bueno, ya os digo, hay de todo tipo. Hay incluso un boss, por eso este juego me lo vendieron con el tráiler, porque hay una fase que el boss es un tren. O sea, el boss es una especie de... Bueno, vas en un tren y entonces ves que el boss se acerca y tú desde el tren tienes que cargártelo. Y hay unos pingüinos que... sí, hay unos pingüinos ahí que van en una de estas... De estas plataformas que van sobre raíles, que tienen como un palo, ¿no? Que es que no sé cómo se llaman. Que van dos muñecos moviendo el palo para que ande. La vagoneta. Es una vagoneta, sí. Pero es que no sé si tiene un nombre exacto ese dispositivo, ¿no? Pero el caso es que tú estás en la parte de atrás del tren, ¿no? Y te llega el boss y están esos pingüinos abajo, que es como que invitándote a que te subas a su vagoneta para matar al boss desde ahí, ¿no? Y están ahí esforzándose. Y Kero Blaster, que además es una rana, que es inexpresiva totalmente. O sea, tú ves su cara, es una rana que ha estado en Vietnam. Y ves su cara y ya no siente ni padece. Impasible. Solo siente y padece cuando le dan un golpe y pone cara de dolor, ¿no? Y hace ¡ah! Y además es un sonido que... Está muy bien hecho el sonido de la rana cuando palmas y tal, ¿no? Pero es realista. El sonido. No es realista, pero... con ese sonido 8 bits consigue maravillas, ¿sabes? Dices, joder, qué pena la rana, ¿no? Le hicieron daño. A mí me daba pena a Kero Blaster cuando moría, porque llegó un momento en que yo sentía que Kero Blaster ya había pasado a ser mi amigo, ¿no? En este juego. Bueno, pero como os digo, es un juego lleno de sorpresas, porque además de tener muchos secretos, que, bueno, los secretos no es como, por ejemplo, en algunos juegos donde los secretos pues a lo mejor son consigues este arma secreta o tal. No, en Kero Blaster no hay de eso, pero sí que hay, por ejemplo, a veces zonas secretas donde ves un cofre con mucho dinero o con vidas, que las vidas son algo muy escaso en el juego, son elementos ultra escasos. De hecho, es muy fácil palmar, ¿no? Y cuando palmas todas las vidas, pues tienes continúes infinitos. Pero claro, a ti cuando te matan, la fase está dividida a lo mejor en cuatro segmentos, ¿no? Cuatro checkpoints o cinco. Y cuando te matan, apareces en el último checkpoint. Pero si te quitan todas las vidas, tienes que volver a empezar la fase entera. Y bueno, sí, en las primeras no importa porque son más breves o porque son más fáciles. Pero en las fases finales, palmar te jode brutalmente porque tener que volver a empezar la fase ya es jodido de por sí, ¿no? Y llegar a donde estabas y tal. Y llegar además sin perder demasiadas vidas para que cuando te enfrentes al boss, pues no te joda todas las vidas y tengas que volver a empezar el nivel. Yo, hay niveles que tuve que empezar a lo mejor 6 veces antes de matar al boss, porque no lo daba matado. Y el juego no tiene... Es como los juegos clásicos, no tiene sistema de guardado rápido ni cosas así. Tiene un sistema de guardado de partida, que te guarda hasta que llegas a la fase en la que vayas a jugar, pero luego tienes que hacerte la fase entera, ¿no? Bueno, el caso es que a mí lo que más me sorprendió del juego, ¿no? Cuando lo acabé, bueno, me había parecido un buen plataformas, lo disfruté mucho. Y al ver los créditos, tras los créditos, ¿no? Sale una pantalla en la que sale un muñequito que habla con Kero Blaster y le dice: bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado el juego? ¿Lo has disfrutado? Y tú le dices, sí, lo he disfrutado. Y luego te dice algo así como: bueno, ¿te apetece jugar el Thank You Mode? Y yo, hostia, ¿y qué coño es eso? Y pensé, bueno, debe ser el mismo juego, pero en modo difícil, ¿no? Porque es el típico Dark Souls, pasa eso también, y muchos juegos japoneses pasa eso, que es, le añadimos un poco de dificultad. Bueno, pues no es eso. Es una nueva aventura. Y a mí esto me flipó. Al parecer, luego me enteré de que este juego tenía el efecto, pues, Dark Souls, ¿no? te acababas el juego y luego podías volver a empezarlo, te venía ese tío y podías volver a empezarlo exactamente igual, pero la rana pasaba a ser de color amarillo en lugar de verde. Significaba que estabas en el modo difícil. Pero lo que yo jugué era con la rana de color azul y era una historia, una aventura completamente nueva, con una historia nueva, niveles nuevos, todo nuevo. Lo que hacían era reutilizar gráficos, ¿no?, para montar los niveles y tal, o incluso la sucesión de niveles era similar. Por ejemplo, si el nivel 5 era nieve, en este también era nieve, pero era diferente. La disposición de todo, la historia y tal. Y a mí eso me flipó, porque el juego ya me había durado unas 7 horas, que para un plataformas está bastante bien. Un plataformas con 7 zonas de los clásicos está bastante bien. Y de repente me encuentro una aventura nueva que joder, es como casi que te viene de gratis, ¿no? Me enteré de que efectivamente el juego lo actualizaron gratuitamente, le metieron este DLC gratuito y para todos los jugadores que lo hubieran comprado, y me pareció un detalle muy bueno. Pues este Thank You Mode es más difícil que el juego original. De hecho, me costó un cojón pasármelo. Me costó muchísimo porque los bosses pasan a ser de una dificultad endiablada. Y tiene una historia nueva que es... Además, me gustó mucho la historia. Yo creo que me gustó más que la historia principal, ¿no? Porque la historia principal va de esas criaturas oscuras que intentan hacerse con el mundo. Pero esta historia va de que, bueno, después de la aventura, de la primera parte, por así decirlo, todo el mundo se quiere ir de vacaciones, ¿no? Y Kero Blaster le dice, mira, nos vamos a ir de vacaciones, pero tú tienes que pringar una semana más porque quedó curro sin hacer y tienes que acabar el papeleo antes de irte de vacaciones. Y entonces Kero Blaster dice, bueno, Kero Blaster no habla nunca, pero Kero Blaster es el ejemplo del trabajador japonés que hace su trabajo sin rechistar. Y entonces va y hace su trabajo. Y digamos que el juego te explica que Kero Blaster es de color azul por el estrés. El estrés de no poder irse de vacaciones, de tener que seguir currando, pues le hace que se vuelva de color azul. Bueno, pues mientras Kero Blaster está haciendo sus misiones para acabar con el papeleo y poder irse a un balneario, porque todos se van a ir a un balneario, el típico balneario japonés, ¿no?, de, con aguas termales y tal, parece ser que en la empresa llega un hombre, un ser extraño, con una máquina que él dice que es una máquina del trabajo. Es una máquina que crea trabajo. Además, en el juego te lo representan como que el trabajo son un montón de libros apilados, ¿no?, como informes. Y entonces ves que la máquina empieza a crear trabajo y trabajo y trabajo. Y Kero Blaster se encuentra con que ese papeleo que tenía que acabar de terminar, que bueno, papeleo en palabras de Kero Blaster significa ir a matar bichos a sitios, pues que nunca termina. Y se da cuenta de que algo no funciona, de que no puede irse de vacaciones. Entonces, bueno, pues tenemos que descubrir quién es ese ser extraño, por qué está utilizando esa máquina de crear trabajo y solucionarlo. Además, no es una cosa que afecte solo a la empresa de Kero Blaster, afecta a todo el mundo, ¿no? El mundo está entrando en caos. Bueno, la historia es, como os digo, me pareció más interesante y me pareció divertida incluso, porque además hay flashbacks de personajes y todo, o sea, dentro de lo que es... está bastante currado. Al finalizar cada fase, pues te ponen una pequeña cutscene de lo que hacen los personajes, ¿no? Mientras unos están en el balneario, que está haciendo Kero Blaster y cosas así. Pero además de esto, es un juego mucho más difícil. Un diseño de niveles mucho más... extraño, más raro, más difícil. Enemigos que a lo mejor veías enemigos que son los mismos, ¿no? Pero de repente... un bicho que era una mierda te hace una mecánica nueva que lanza rayos y tú dices, hostia, ¿y por qué me lanza rayos ahora? Cosas así. Y además aparecen enemigos nuevos, material nuevo. No todo es reciclado, ¿no? Además, este nuevo juego plus, por así decirlo, este Thank You Mode, es más o menos igual de largo que el juego original. Entonces es como tener dos juegos en uno. Ya os digo, a mí, entre los dos juegos, le eché 13 horas a Kero Blaster. Y a mí el juego me había valido 5 euros según una oferta de Steam. El precio normal son 10 euros, así que está bastante bien. Y son 13 horas pues de plataformas, pues un plataformas clásico. Muy jugable y con mucha personalidad, ¿no? Bueno, a nivel técnico, este juego, pues como os decía desde el principio, pretende homenajear a los juegos de 8 bits de toda la vida. Es decir, vemos el estilo de NES. De hecho, tú ves el juego y dices, joder, este juego... podría moverlo una NES. ¿no? Evidentemente el juego es más complejo, ¿no? Porque puedes guardar partida y todo eso. Habría que ver si una NES puede mover eso. Pero a nivel de colores, de gráficos, de lo que pone en pantalla el juego, pues tranquilamente. Tranquilamente una consola clásica lo podría mover, ¿no? En ese sentido. Es una estructura muy de juego clásico. Recuerda mucho a juegos como Super Mario, como Mega Man, como Castlevania. Y luego el aspecto gráfico, pues es muy colorido. Los personajes están muy currados, tienen cierto toque anime. Pero anime, no anime comercial del de toda la vida, o del que conocemos ahora, sino un anime un poco más clásico, ¿no? Más de muñequitos y tal. No es un acabado muy impresionante, para que nos entendamos. Son cosas, dibujos muy sencillos. Pero es que no pretende ser impresionante, pretende homenajear esa época, ¿no? El sonido, pues sigue un poco esa línea, ya habéis más o menos escuchado esta banda sonora de fondo. Pues es una música muy agradable, tiene temas así un poco más oscuros, temas un poco más divertidos, etc. A Víctor, por ejemplo, le da... A mí no me gusta, me pone triste. Le pone triste esa la música de este juego, la verdad. A mí no. No sé por qué. A mí no, a mí lo que me hace... Es me hace pensar en el infinito. A ver, no me pone... Mira, yo pienso en la música y veo los ojos de Crow Blaster, esos ojos inexpresivos, de que le da igual trabajar. Ve el vacío. Él. Que ve el vacío sideral en sus ojos. Y me lleva a otra dimensión. Pero, a ver, la música de este juego me pone triste, pero no triste nivel El Quinto Elemento, ¿no? Es una tristeza más... Es una especie de melancolía más que tristeza, ¿no? El Quinto Elemento es que me pone triste de verdad. O sea, me pongo triste cuando escucho todo eso. Bueno, en cualquier caso, bueno, para gustos hay colores, pero yo os digo que es una banda sonora bastante currada, porque además se nota que se autolimitaron para conseguir un sonido que recuerde al de esa época, ¿no? Entonces, tiene su mérito, los efectos de sonido también, el sonido de Kero Blaster cuando muere, esa leche. Y además hay una cosa... Hay una cosa que me gustó mucho, y esto no es de sonido, ¿eh? Es en los gráficos, que es que cuando llegas a la fase de nieve, a Kero Blaster le da una chaqueta. Porque tiene que llevar una chaqueta porque hace frío, ¿no? Pero esa chaqueta realmente es un ítem más, que si te dan un golpe te lo quitan. Es como un escudo, ¿no? Como por ejemplo en Crash Bandicoot, que tenías el escudo que te aguantaba un golpe, pues lo mismo. Pero la chaqueta. Y mola bastante, incluso puedes conseguir un jetpack más adelante para hacer doble salto y tal. Está bastante bien. Ya os digo, como conclusión. A ver, este juego evidentemente no es Skyrim. No es Skyrim ni es Dark Souls. Es un juego más sencillo, es un juego de plataformas de los de toda la vida. Y yo os puedo garantizar que si os gustan las plataformas, este juego no os va a defraudar. Lo que pasa es que no podéis esperar que vaya a ser pues al nivel de producción, no, de estas grandes producciones, evidentemente. Yo creo que a este juego no se le ha hecho justicia en la prensa, porque realmente es un juego muy bueno, pero no ha tenido absolutamente nada de eco. Y realmente es porque, bueno, lo lanza un solo tío, que hace lo que puede para promocionarlo y tal, y la prensa no suele hacer mucho caso a este tipo de juegos. Y ¿no? Otra cosa, que hay que admitir que la primera hora de juego... Mientras no manejas al bicho, no sabes manejarlo, es dura y tediosa. Exacto. No diría tediosa, ¿eh? Porque yo también pasé por eso. Pero sí que al principio es duro hacerse con la rana. Me sorprende que no se haya hablado más de él cuando el que lo ha hecho es el tío que, así por decirlo de una manera basta, es el tío que ha inventado los indie. No sé, me sorprende. Bueno, digamos que a ver, digamos que Cave Story abrió un poco la veda de todo esto. No inventó los indie, pero... Pero sí que en Japón, dentro de la escena indie, es de los más importantes. Pero no se le hace mucho caso en la prensa en general. Ni siquiera a Cave Story se le hizo demasiado caso en su momento. Es decir, bueno, sí, ahora Cave Story fue ganando fama, pero la fama se la dieron los usuarios, los fans, más que la propia prensa. Y a mí me parece injusto, ¿no? Incluso menospreciar, porque hay mucha gente que menosprecia este juego, Kero Blaster. Y me parece injusto porque, ya os digo, es un gran juego. Como dice Víctor, mira, el punto negativo... Es que la primera media hora de juego se puede hacer pesada, porque además solo tienes dos corazones de vida, palmas muy fácilmente, la rana todavía no sabes manejarla, porque la rana tiene un salto, no es un salto ortopédico, pero es un salto que es, comparándolo con otros juegos como Mega Man, un poco más lento, ¿no? Y ese tema hace que al principio tardes en pillarlo, pero ya te digo, a partir de la media hora, una hora, le pillas el rollo y el juego se hace, joder, muy divertido. Y sobre todo, las fases siguientes son cada vez mejores. Las cosas que muestra en pantalla, los enemigos, lo acabas queriendo, ¿no? El juego. Yo os digo, es el típico juego de, pues, que homenajea a los clásicos, pero hay una diferencia con respecto a otros juegos, que es que este juego sabe mantener el espíritu de los clásicos. Vemos un mogollón de juegos en pixel art que dicen, va, como los clásicos, pero que realmente, cuando lo juegas, no sientes que estés jugando algo así. Con Kero Blaster sí sientes que estás jugando un juego de esa época. El efecto Shovel Knight. Exacto, es como Shovel Knight. Shovel Knight supo captar bien el rollo de esa época. Y con este, pues pasa lo mismo. Pero pasa lo mismo, pero no es una copia de los juegos de esa época. Es un juego con personalidad propia, pero que sabe captar ese espíritu. Y yo os digo, personajes muy carismáticos, sobre todo Kero Blaster. Es un juego barato que vale 10 pavos en Steam. Os da, pues ya os digo, a mí me dio 13 horas. Si sois más hábiles, os dará menos horas, ¿no? Esto va por habilidad. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Y ya os digo, os lo recomiendo si os gustan las plataformas, porque yo creo que no os va a defraudar. Pero tenéis que darle, como decía Víctor, una oportunidad al principio, porque hay que acostumbrarse a la rana. Y hasta aquí, Kero Blaster. Pues hasta aquí el análisis de este título independiente. Y vamos a continuación con la sección nostálgica. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y vuelve el retroanálisis al Complejo Holanda, señor Oscar. Pues sí, vuelve Koujo de Konami, de la Konami buena, con Contra 3 de Alien Wars, que salió en el año 92 y que junto con Contra Hard Corps de Mega Drive, podríamos decir que entre esos dos se baten en duelo por saber cuál de los dos es el mejor Contra de todos. Bueno, esos dos y el uno sería la Santísima Trinidad de Contra, ¿no? Sí, bueno, el uno era un juego obviamente más antiguo y también más limitado y menos espectacular. Bueno, pero meritorio. Pero sí, tiene su mérito. Bueno, la historia de este Contra 3, se lleva a cabo 2 años después del juego anterior, 2636, en donde los aliens, como en Independence Day 2, lanzan una ofensiva brutal contra la Tierra y los dos protagonistas, Bill Reiser y Lance Bean, del equipo Contra, pues llegan a Neo City, que es donde empieza la primera fase, para acabar con esta invasión y rescatar a la Tierra, defender a la Tierra de los alienígenas. Oye, es que hay que decir una cosa, que es que el nombre Contra, me parece que, bueno, ya sabes que en Japón se llama de otra manera. En Japón y Estados Unidos se llama Contra. Lo que tienen diferente son algunos juegos la coletilla. Lo que es diferente es aquí en Europa se llama Probotector de toda la vida. El caso es que, claro, llamarle Contra a un juego que va sobre manejar soldados y tal es un poco chungo con respecto a lo que pasó con Ronald Reagan en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, pues precisamente en Estados Unidos mantuvieron el nombre propaganda, de Contra. Propaganda, Oscar. Sí, no sé. Propaganda anticomunista. Bueno, ¿qué os iba a decir? Esta tarde me lo he puesto para jugarlo otra vez y recordarlo. Y la verdad es que me he sentido un poco inútil. Yo no recordaba que Contra 3 fuera tan difícil, joder, pero... Pero la verdad es que me costó horrores pasarme la primera fase. Al final llegué hasta la tercera, porque la segunda la verdad es que es bastante facilita. Pero la primera fase me costó bastante, la verdad. Y después en la tercera ya no hubo manera de pasarla porque digamos que los enemigos cambian bastante. Pasamos a estar sobre el skyline de la ciudad y hay que andar con plataformeo. Recordar que este juego es un run and gun, es decir, un tira para adelante disparando, pero también tiene dosis de plataformeo. Y en la tercera fase a mí me costa precisamente por eso. Bueno, los juegos de plataformas no son lo mío y cuando... Digamos que abusa, para bien en este caso, del plataformeo, a mí se me atraganta un poco, también con los enemigos que cambian también bastante, y no sé, a mí en la tercera fase ya dije, por hoy basta porque se me atragantó, y ya para superar la primera ya me costó de cojones. Es que yo creo que este juego es de base más difícil que contra uno, y contra uno no es un juego nada fácil tampoco, ¿eh? Tener en cuenta que es un juego de pasarse del tirón, es decir, si palmamos todo el avance, no hay salvado, es decir, pasamos de la primera fase y morimos en la segunda o la tercera, pues tenemos que volver otra vez al principio, no queda guardada la fase que hemos avanzado y hemos pasado, es decir, hay que empezar otra vez desde el principio, y la verdad es que es... Ese tipo de juego de ensayo y error de ir conociéndote las rutinas de los enemigos y ir avanzando a base de sufrir bastante. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que dependiendo también del nivel de dificultad, hay enemigos que se mueven o que no y que te hacen la vida más jodida. En la primera fase, si estás jugando en modo normal, hay unos perros que están comiendo de la basura o rebuscando la basura, que cuando una vez los pasas, salta el script y te persiguen. Y tienes que darte la vuelta y matarlos. En el modo fácil, los perros se quedan donde están. Y la verdad es que es una alegría, porque en los modos de dificultad más elevados son bastante cabrones. Porque tú estás ya concentrado en disparar a los enemigos que ves en pantalla, pero también tienes que estar pensando que ese perro se va a mover, tienes que darte la vuelta y jode un poco. Hay que decir que hay un poco de retraso cuando estás disparando, porque puedes mantener el botón de disparo pulsado y el muñeco dispara seguido, pero cuando te giras el disparo se para, ya no dispara el muñeco, y hay un pequeño retraso, hay un momento, menos de un segundo en el que el enemigo, cuando tú no estás disparando, si te viene de atrás te puede hacer bastante daño. Y bueno, como sabéis, cada toque de cualquier cosa es una vida perdida. Y tres vidas, que es las que tiene el modo normal, cuatro, se va muy, muy rápido. Va justito. Sí, sí, sí, se va muy rápido. Bueno, el juego consta de seis etapas. La primera es de scroll lateral. La segunda es una vista isométrica. Estamos en un mapa y tenemos que avanzar por ese mapa. Digamos que es un mapa cerrado. Tenemos que destruir una serie de torretas o unos enemigos que están posicionados en un punto fijo. Tenemos que acabar con ellos y entonces sale el boss. Esta fase es bastante fácil, la verdad. Una vez que matas a los enemigos, pues sale el boss y es un boss bastante facilito, que incluso con el arma inicial pues lo podemos derrotar. Decir de las armas. Las armas, cuando estamos por los mapas, salen una especie de power-ups o unos power-ups que te van upgradeando el arma. Es decir, tú no vas cambiando de arma, sino que te lo upgradean. Láser, así que recuerde, misiles dirigidos. Después hay una de las últimas, es el lanzallamas, y la anterior son unas bolas de fuego que son en tres direcciones y que son bastante contundentes. Si nos tocan una vez, palmamos una vida, pues tenemos que volver otra vez al principio. Otro de los power-ups es una bola de energía que nos cubre, que es un escudo y que es bastante cundiente. Y que además en la primera fase es el primer power-up que te sale, y la verdad es que es bastante inútil, porque los primeros pasos de la primera fase realmente no es tan necesario. Dime, Víctor. No, quería comentar que una cosa que a mí me gustaba de este juego es que podías cambiar de arma. Entonces podías tener hasta dos armas, ¿no? Digamos, más que dos armas, eran dos presets. Bueno, efectivamente. Y el tema es que, por ejemplo, la que lanzaba la metralla roja, ¿sabes? Esta que lanzaba en spray y tal. Sí. Pues tenías esa. Y luego, para las fases normales, en scroll lateral, y a lo mejor tenías el láser, que lanzaba una línea de láser en línea recta para las fases en cenital, las que se ven desde arriba, sí, ¿no? Y joder, era bastante útil porque claro, el láser es en línea recta, haces un barrido con todo. Sí, quiero decir que yo creo que las armas tenían mucho sentido en base a qué tipo de pantalla te tocara jugar. Claro, no, y es que había armas que solo te salían en determinadas pantallas. En la segunda fase hay una especie de disparo lento que lanza unas bolas de fuego y ese fuego se queda como unos segundos o un par de segundos parado en esa zona donde disparaste y si un enemigo pasa por ahí, pues lo mata. Esa arma, por ejemplo, no sale en la primera o en la tercera fase. La verdad es que no tiene demasiadas etapas, tiene 6, pero sí hay que decir que dentro de estas pocas etapas es bastante variado porque... aparte de ir con vehículos, tener zonas de plataformeo diferentes, zonas de escenario diferentes, pues sale un juego bastante, bastante coqueto, bastante variado y la verdad es que le da mucha vidilla. Es que yo creo, Oscar, que en esta época había tantísimos juegos iguales prácticamente que los que tenían un poco la potestad de ser los mejores o las mejores sagas tenían que innovar de buena manera. Sí, efectivamente. De hecho, utiliza muchísimo el modo... El modo 7. Efectivamente. Lo usa bastante para muchísimas cosas. Animaciones de enemigos, sí, el incluso, modo, por ejemplo, cenital. Incluso lo usa... para... Sí, efectivamente. Cuando vas a entrar en una fase modo cenital, la cámara te hace como un viaje en modo 7, desde que sale desde el cielo hasta que se te queda en una vista para manejar al personaje. No, y ahí no se ve y claramente. No solo eso, sino que la rotación de la cámara, que se lleva a cabo cuando el jugador gira y tal, sí. Eso es modo 7. O sea, la verdad es que el control cambia un pelín cuando estás en vista isométrica cuando estás en scroll lateral. Cuando estás en una vista isométrica, algo que a mí me llamó mucho la curiosidad, tú giras el muñeco con los gatillos. Los vas girando para los lados y vas disparando con los mismos botones y tal, pero sí que cambia un poco bastante la manera de jugar según la perspectiva en la que esté en esa misión. Antes de que se me olvide, los disparos tenemos el disparo principal, que es el que vamos potenciando con power-ups, y después tenemos una serie de disparos especiales o disparos más contundentes que son... Por ejemplo, una bomba que se va expandiendo y va abarcando prácticamente la totalidad de la pantalla, y ahí he notado unos rascazos bastante, bastante impresionantes. Aparte, si hay muchos enemigos, la bomba cuando se va ensanchando y va acabando con ellos, va haciendo la animación de que los enemigos están siendo desintegrados. Yo no sé si ahí la... Al meter a muchos sí, en pantalla la ahí de... No sé si era demasiado para... Puede ser. Para la consola que petaba bastante. Yo creo que gráficamente era un juego bastante, bastante sólido. No sé si sería... Yo creo que más bien es más es vistoso. Que, sí, pero más que espectacular, sólido, sí. Efectivo. Sí. ¿No? Sí. No, tampoco es un juego que dijera, guau, este juego lo ha cambiado todo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, joder, lo veías y decías, mira, me llama la atención, un juego rápido, muchísimos elementos en pantalla, llamaba la atención por eso. Y gráficos que con esos tintes de color... como estilo posapocalíptico, ¿sabes? Que se utilizaban muchos grises y muchos ocres y tal. No, en este caso es un juego bastante colorido. Tuvo dos versiones más, este Contra 3. Una para Game Boy, que se llama Contra de Alien Wars, le quitaron el 3. En Europa se llamó Probotector 2 y fue desarrollado por Factor 5. Factor 5 es esa empresa alemana que en su día hizo los Rogue Squadron para Nintendo 64 y GameCube. Y después hubo otra versión para Game Boy Advance, se titularía Contra Advance de Alien Wars X, y que en Europa se llamaría simplemente Contra Advance. Algunas cosas se le añadieron otras, y la verdad es que es bastante curioso esto de las versiones, algo que siempre le llama mucho la atención a David. También se puede encontrar este juego en la consola virtual de Wii, y son las 4 versiones que podemos jugar. No sé, es uno de esos de esas sagas que presumiblemente nunca volveremos a ver. No ya por el estilo de juego, sino porque... Sino porque Konami ya. Efectivamente sí, ya pasa de todo. Hace unos años Konami había hecho un... El Contra Rebirth. Había hecho un vídeo. Un vídeo promocional de una especie de conferencia online tipo Nintendo Direct, en el que mostraban sus nuevos proyectos y al final de todo hicieron una especie de... Bueno, el típico rollo para un huevo de Pascua para llamar la atención. Un teaser de la C de Contra. Que salía de la C de Contra. Y bueno, yo, sinceramente, yo pensaba que a lo mejor había posibilidad de que Mercury Steam hiciera un nuevo Contra, ¿no? Es que se ha confirmado hace poco que realmente hicieron una propuesta de un nuevo Contra, pero que no se llevó, vamos, no siguió adelante. Yo creo que porque Konami estaba en la mierda. Pero sí que se comentó ya que ellos estaban con eso, que con una propuesta de para Entonces Contra. No iba desencaminado. No, no. Y yo creo que en ese momento lo habíamos comentado todos, me parece a mí. Sí, es verdad. Ahora que lo decís, creo recordar que hablamos de eso en... Hubiera sido la hostia, Programa. Un Contra de En todo caso, sí que es verdad que la saga, hay que decir que está muerta. Está muy muerta. Hubo ese amago, creo que fue en 2010, cuando salió para la consola virtual de Wii, el Contra Reverse, y algo más hicieron para PS3 y 360, pero... Contra para PS2. Sí, y el Contra para PS2, es verdad. Que es parecido bastante, a este. Y bastante... 3. No, sí, bueno, de PS2 bueno, bastante tróspido, ¿eh? Bueno, yo no lo llegué a probar, la verdad es que... Yo sí, yo lo jugué. Es que, es no sé. Bastante mierder. Pero, joder, no sé, yo creo que hubo oportunidades para consolas portátiles, por ejemplo, que son... que yo qué sé, igual le vendrían mejor este estilo de juego. Hubo posibilidades para revivir la saga, para seguir haciendo Contras. Sí, a ver, se hizo alguno, pero, y tal, pero no, tampoco no, fue una cosa demasiado llamativa. No, joder, pero que se hagan en plan... Sí, nuevos proyectos. Nuevos proyectos, o sea, aunque sea proyectos pequeños en plan indie, cuando, no sería un indie, pero bueno, para que nos entendamos. Pero bueno, yo creo que por parte de Konami no hubo ganas. El de PS2 se llamaba Shattered Soldier, si no me equivoco. Salió en 2002. Después hubo otro, el Neo Contra. Y como os decía, para WiiWare salió en 2009 Contra Reverse. Y para 360 y PS3 en 2010 Hard Corps Uprising. Y lo que sí salió en 2013 fue Contra 3D para, por lo visto, Pachinko o algo así. Yo creo que es la gran apuesta de Konami hoy en día. Es el PES y las máquinas Pachinko. Yo vi unos datos de Konami de este mes y comentaban que habían subido sustancialmente sus beneficios. Konami, ojito, Konami es un puto imperio. Fijaros, Konami es de las mayores distribuidoras de fichas de juego en Las Vegas. O sea... Quiero decir que Konami, el mercado de videojuego es uno más para ellos. Solo claro, uno más. Claro, claro. Solo uno más. No, y la gente se piensa que ahora mismo Konami debe estar yendo fatal. Igual que en videojuegos sí, pero a ellos no les interesará más. No lo sé. Pero escúchame, Oscar. Igual que toda esa gente que con Wii U decías que a Nintendo le va mal, es su última bala en la recámara. O sea, no se dan cuenta de que Nintendo es la que más consolas vende gracias a las portátiles, que son las que más venden. La 3DS es la consola que más vende. Entonces, claro, tendemos a ver solo la parte que nos interesa. Es normal, no somos jugadores y tal, pero tendemos a ver solo la parte que nos interesa. Seguramente a Konami, con las tragaperras, le está yendo de putísima madre. Y bueno, pues siguen ahí porque saben que es lo que les da pasta. Y a lo mejor dicen, mira, dejamos el tema de videojuegos un poco más de lado, esto nos da dinero, estamos cómodos. Al fin y al cabo es una empresa y las empresas quieren hacer dinero. Eso es innegable. Y hombre, también digo otra cosa. Se comentó aquí más de una vez, pero yo creo que se coló mucha, mucha pasta de videojuegos que podían haber salido con Metal Gear, ¿no? Porque eso me tiene pinta a mí de sí, que pero, fue un coladero de pasta increíble. Pero también es un juego que presumiblemente iba a hacer mucho dinero. Pero no se recuperó la pasta que se invirtió, ¿eh? Eso ya no lo sé. Habría que hablar con la gente que lleva el tema este de Konami. Un día, no sé, haremos una entrevista al presidente, al CEO de Konami pero y le preguntaremos. Hay que recordar las franquicias que tiene Konami, Contra, Castlevania, Metal Gear, o sea, un montonazo de franquicias super clave en la historia de videojuegos las tienen ellos. Imagínate lo que se podría hacer ahí. Ya no te digo de lanzar productos AAA y tal, pero lanzar productos más a baja escala, tipo por ejemplo Sonic Mania, ¿no? Imagínate un Castlevania estilo Symphony of the Night o estilo incluso Super Castlevania 4, gráficos de esa época en plan Sonic Mania. Juego, desarrollo de un equipo pequeño, te lo pueden hacer en 6 meses fácilmente, ¿eh? Un equipo pequeño, y a lo mejor te da una rentabilidad de la hostia. ¿Sabes lo que quiero decir? Que realmente a lo mejor falta un poco esa visión de negocio de, joder, tenemos todas estas franquicias, podríamos explotarlas brutalmente. Sin embargo, te hacen el Metal Gear este de zombies. Que sí, que la verdad es que yo, no sé, seguramente que sea muy divertido el juego, ¿eh? Lo que pasa es que no sé. Es justo las, de todas las que tienen, la que a lo mejor no convenía prostituir de esa forma, pues ellos van y ¡pah! ¿Sabes? Es que pero quizá ahora mismo era la que mejor prensa tenía, la puede que ser, mejor, no sé. Bueno, decir, uno de los últimos detalles de este Contra 3 es que tenía y tiene un modo para dos jugadores bastante majo, al estilo de los juegos de ese estilo. Y poco más de que decir. En botón de opciones o en la parte de opciones podríamos editar las vidas que queríamos, también cambiar un poco la dificultad, podíamos jugar con 3, 5 o 7 vidas. La verdad es que yo hoy tuve que poner el 7 vidas porque si no me era imposible avanzar. Como decía, es un juego que me resultó bastante, bastante difícil. Y poco más que decir de este Contra 3, que si lo queréis jugar lo tenéis en consola virtual de Wii y también siempre hay otros métodos, claro. Y hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí el retroanálisis y nos vamos con el final, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues interesante que lo hablaste, la verdad, le daré una oportunidad y un programa completito. Ponemos en nuestra rutina después de tanto especial y creo que ha estado muy bien, sí. Señor Oscar. Pues yo acabo de aprender que ahora mismo me está cargando de pena el foro y que no sé si me va a dar para leer los que hemos aprendido hoy de los oyentes. A ver, intentémoslo. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que hay que darle una oportunidad a Hero Blaster, hay que darle una oportunidad a este tipo de juegos porque a veces, si nos fijamos en estas cosas, podemos encontrar verdadero oro que muchas veces nos pasa desapercibidos. Y incluso os diría que a veces nos encontramos incluso innovación dentro del mundo de los videojuegos. Entonces nada, os invito a que echéis un ojo a este juego. ¿Tenemos finalmente foro, Oscar? Nah, el PC va como quiere. Vamos a ver por el chat, Jorge. En el chat lo que tenemos es uno preventivo, que es de Nadie se acuerda del Souls of Quality. Dice, hora de dormir que mañana toca currar. Yo hoy he aprendido que, aunque el complejo Holanda es un medio de masas que escuchan millones de personas... Clarísimamente, vamos. No lo escuchan las protectoras de animales. Y pone, por drogar al pobre... Ah, se refiere por drogar al pobre monocazoide. A ver, es el pago de mono por el alquiler, ¿verdad, David? Y otras ¿qué? Cosas que no voy a contar. A ver, David, ¿qué haces al mono? ¿Qué le haces al mono? No puedo decirlo aquí. La idea que el mono hable... Nos comenta, por otro lado, dadle un abrazo a Gaspar, que se le echa de menos en el programa. Y luego, Legacy of Kain Reboot ya dice, yo he aprendido que si al final Eidos Montreal se pone a hacer Shadows of the Tomb Raider Crystal Dynamics, se puede poner con el reboot del Legacy of Kain. Es que no sé si... perdón, Jorge, un tema. Sí. Al parecer, esto es una cosa muy, muy tróspida. Creo que fue en Canadá. Un hombre iba en el metro, se puso en una zona así un tanto especial y vio que un tío estaba trabajando con un portátil. Supuestamente era un empleado de I2 y que estaba trabajando en una presentación de Shadow of Tomb Raider. Hizo una foto al joder. Pero ya veremos si es cierto, puede ser un fake. Perdón, Jorge, sigue. Bueno, no, también dice que si pierdes algo, que si le pierdes algo bueno te prende fuego. Y ya está. Señor Oscar. Sí, tengo dos por aquí. PHF Ceramic ha aprendido. Yo esta semana he aprendido, tras varias horas de juego, que Mafia 3 no es repetitivo. Que Mafia 3 no es repetitivo. Que Mafia 3 no es repetitivo. Bueno, sigue así hasta que llega a los 3 puntos suspensivos. También he aprendido que las ranas se vuelven azules cuando se estresan. Que Bono quemaría Media Marks. Que el chat está en modo Gaspar y que estoy cansado. Ah, y que el martes en Estados Unidos van a estar jodidos, gane quien gane. Lisbeth dice, hoy he aprendido que terminé el Batman Arkham Origins y que ahí tenía razón, es un auténtico juegazo. También hay que darle una oportunidad a las ranas y los gatos y que me encanta escucharos, habléis de lo que habléis. Un saludo y hasta la semana que viene. Voy a actualizar, no hay más de momento. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Yo finalmente he aprendido que las ranas se ponen azules con el estrés Y por supuesto también he aprendido que... en fin... Yo me quedo con la versión de Contra de Mega Drive. Lo siento, Oscar. Ese Contra... Se produjo ahí una época muy tróspida en lo que es la historia de Konami. Una época en la que hacían un juego para una plataforma, pero hacían otro distinto para la otra. Pasó con Castlevania, pasó con Contra y Konami. Claro, esa compañía que nunca sabes por dónde era. Mercados diferentes. O así lo deberían ver ellos. La semana que viene, mucho más complejo, anda, muchos más videojuegos con nuestro toque característico. Nos vemos, amigos. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Besito.